cuerpo se derrite si le da de lleno el sol. Se ven las caras, se ven las caras, vaya, pero nunca el presente. Alexander Rodríguez, presente. Enza García, presente. La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, presente. Y todas y todos ustedes presentes hoy, jueves 26 de julio de 2012, cuando la ventana se abre de par en par como todas las mañanas. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Pedro Calzadilla, en la Coordinación General de Medios, Vladimir Sosa Sarabia, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, en la Coordinación de Programación, Randolph Borges, en la Coordinación de Información, Acarantair Barreto, en la Coordinación Técnica, José Gregorio Goyo Sánchez, y abriendo la ventana junto con las personas más importantes y queridas de todas las mañanas, que son ustedes, esta servidora, Enza García, al ritmo de Rubén Blades y este clásico llamado Plástico. Este clásico que, bueno, se lo dedicamos a un sector de la población que está indignado, que está atacado, que está prácticamente mordiéndose el hígado, por decir una frase elegante, por este bar, este rostro de Bolívar. ¿Cómo les ha dolido? ¿Cómo les ha dolido? Así que bueno, este tema está dedicado para esas personas y también para aquel sector de la ciudad que es una ciudad de plástico, ¿no? Que es la ciudad del Oropel, el corazón de Oropel que está en los centros comerciales, el corazón de Oropel que está en el este del este. Estamos en la Semana de Caracas, celebramos la semana de nuestra ciudad capital y reivindicamos esa ciudad vibrante, esa ciudad que ama, esa ciudad que lucha, que es nuestra querida capital, esta cuna de libertadores. Así que estamos felices abriendo la ventana la mañana de hoy. Y bueno, siguen, ¿no? Siguen las impresiones negativas por parte de sectores de la oposición sobre el rostro de Bolívar, pero no abramos el programa con cosas tan futiles, tan tontas, aunque vale la pena comentarlas, ¿no? Porque nunca está de más pasar a hacer un repaso por la miseria humana, pero vayamos por informaciones que a la hora de las chiquitas no son más relevantes para todas y todos los venezolanos. Y una de esas informaciones tiene que ver con el ingreso de Venezuela al Mercosur. Dijo el presidente Chávez que estamos listos para acelerar el acoplamiento de Venezuela al Mercosur. El proceso de adhesión al Mercado Común del Sur, Mercosur, y los proyectos e inversiones para el desarrollo de la economía de Venezuela fueron los temas principales abordados este miércoles en el Palacio de Miraflores, en Caracas, por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y una comisión de alto nivel de la República Federativa de Brasil. A través de un contacto en vivo con Venezolana de Televisión, el mandatario señaló que las primeras reuniones para el acoplamiento del país en el bloque regional se realizarán en Brasilia en el mes de agosto. Recordó que Brasil es el país que lleva la dirección pro tempore del organismo. Chávez señaló que son más de 230 códigos de productos que Venezuela puede empezar a exportar a Brasil gracias al ingreso pleno del país a Mercosur. Indicó Chávez que el gobierno bolivariano creó un fondo especial para ayudar a los empresarios venezolanos, públicos y privados, para impulsar las exportaciones a los países del Mercosur. Entonces, bueno, aquí tenemos pues un presidente Chávez que supuestamente ahoga a la clase media, no permite el desarrollo de la empresa privada, pobrecito el empleado, al que el Estado le quita las posibilidades de crecer. Ahí está pues el Estado venezolano dándole todas las condiciones, ¿verdad? O facilitándole las condiciones al empresariado venezolano para que ingrese al Mercosur, porque el ingreso pleno de Venezuela, el ingreso de Venezuela pleno de Venezuela al Mercosur es algo que nos favorece a todos y a todas. Y ellos andan ladrando por un lado, pero en el fondo por supuesto que les conviene. Aparte que esta nueva medida que tomó el presidente Chávez, que permite la apertura de cuentas en dólares aquí en el país, eso vamos a estar claros. ¿A quién beneficia? A la alta burguesía. ¿Para qué? Para que inviertan aquí. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente tenemos un empresariado apátrida. Pues bien, teníamos años en esta batalla, en esta lucha. Infinitas palabras de agradecimiento envió al expresidente Lula da Silva, agregó el jefe de Estado venezolano. Alejandro Teixeira, secretario ejecutivo del Ministerio de Desarrollo de Industria y Comercio Exterior de Brasil, señaló que el ingreso pleno de Venezuela al bloque económico es fundamental para fortalecer la integración de América Latina. Dijo que en octubre y en noviembre de este año vendrán al país inversionistas de Brasil y de otros países del Mercosur para estudiar las posibilidades de inversión en la nación bolivariana. El presidente Hugo Chávez informó el pasado 19 de julio que sostuvo una comunicación con su homóloga de Brasil, Dilma Rousseff, quien le confirmó el ingreso de nuestro país al Mercado Común del Sur en la próxima cumbre de jefes de Estado. ¿Cuándo? Falta poco. En la próxima cumbre de jefes de Estado a realizarse el 31 de julio. Venezuela al Mercosur, eso sí es lo nuevo. Una nueva Venezuela, una nueva Suramérica, una nueva geopolítica, escribió ese mismo día el jefe de Estado en su cuenta arroba Chávez Candanga. Así que bueno, ya todo está listo para el ingreso de nuestro país al Mercosur. Otra de las cosas que anunció el presidente Chávez es el impulso de encuentros sectoriales a partir del mes de agosto. El comando de campaña Carabobo incluirá desde agosto una nueva modalidad de actividad política que incluirá reuniones del candidato de la patria con sectores específicos de la sociedad, jóvenes, empresarios y maestros, entre otros. El candidato de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, indicó que esta nueva modalidad se realizará para oír y dialogar sobre los lineamientos y propuestas para el desarrollo de la nación en diversas áreas. Chávez señaló que el triunfo de la revolución el 7 de octubre favorecerá incluso a quienes votarán en su contra. Sentenció que de llegar al poder la burguesía, el país va a empezar a temblar. Insistió en que el gobierno bolivariano es garantía de paz y tranquilidad, de independencia. Dijo que el candidato de la derecha carga sobre sí a la Venezuela del pasado y no es capaz de ver los avances de la nación bolivariana. Agregó Chávez, el 7 de octubre yo le voy a dar un knockout fulminante. Este viejito le va a dar un knockout fulminante al que se hace llamar joven. Mira, presidente Chávez, usted no es ningún viejito. Y no vayamos ahí, no, que no sé qué, que la juventud se lleve en el espíritu. Por eso, si es por su espíritu, usted tiene un equipo muy jovencito, un espíritu bien jovencito. Tiene también con la edad biológica, ¿cuál es la esperanza de vida? La esperanza de vida promedio, 70 y pico de años. A usted todavía le faltan 20 años para llegar a la senectud. 20, 30 años realmente. Entonces, presidente, no se llame viejito, no entre ahorita en la depresión precumpleaños. Mire que ya estamos atentos y pendientes al cumpleaños del presidente Chávez el próximo 28 de agosto, ¿no? Y está bien, o sea, qué bueno que estén cayendo en cuenta que a Capriles Radonsky no hay que tratarlo como hay el adolescente, el muchachito, el jovencito que se está lanzando a las elecciones, porque es un hombre de 40 años. Un hombre de 40 años puede ser abuelo. Si a los 20 años tiene un hijo y a su vez ese hijo a los 20 años tiene un hijo, un hombre de 40 años puede ser abuelo. Incluso hay abuelos y abuelas más jóvenes de 40 años. Entonces ya está bueno que veamos a Capriles Radonsky como un muchacho bobo, porque muchacho no es. Bobo, bueno, eso ya es otra cosa. Seguimos revisando informaciones y bueno, también con respecto al ingreso de Venezuela al Mercosur, pues el presidente Chávez dijo que los críticos del ingreso de Venezuela al Mercosur hacen uso irresponsable y politiquero del tema. Y dijo que bueno, que estas personas que critican lo del Mercosur, que no estamos en condiciones, que cómo es posible, bueno, nosotros lo dijimos aquí a la ventana también en su momento, esa gente que critica el Mercosur es la misma gente que apoyaría el ALCA. Recordemos el escándalo que estas mismas personas armaron cuando Venezuela dijo que no iba a integrar al ALCA y que, de hecho, fue Venezuela la que terminó tumbando este tratado de libre comercio que estaba destinado a traernos miseria, ¿no? Bueno, vamos a otro orden de informaciones y tiene que ver con el retiro de Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Retiro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es inconstitucional. Esto lo señala Ignacio Ramírez Romero, abogado, secretario general de la Asociación Americana de Juristas, capítulo Venezuela. Y dijo que este retiro no contraviene el artículo 23 de la Constitución Nacional, tal como lo han dicho detractores del gobierno. El artículo 23 del texto constitucional establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos por Venezuela tienen jerarquía constitucional. A la luz del análisis de juristas opositores, la decisión de retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contravendría la Constitución, porque Venezuela suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, texto que regula a dicha comisión y el cual tiene rango constitucional en Venezuela. Sí, pero por ejemplo Estados Unidos no ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, sin embargo, para Ramírez, este argumento constituye una falsedad. En diciembre de 2008, o sea que eso no fue ayer, eso fue hace ya 4 años, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia en la que interpretó el artículo 23 constitucional. Determinó que la ejecución de los fallos de los tribunales supranacionales no pueden menoscabar la soberanía del país ni los derechos fundamentales de la República. Explicó Ramírez que el Estado venezolano puede soberanamente denunciar la aplicabilidad de cualquier tratado que así decida. Como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, sin que ello implique reformar la Carta Magna. Afirmó que con esta decisión Venezuela no renuncia a su obligación con los demás convenios suscritos en materia de derechos humanos, como por ejemplo el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU. Agregó que el país no solo deberá denunciar el Pacto de San José, sino parcialmente su suscripción a la OEA, por cuanto el pacto que le da origen al organismo regional suscrito por Venezuela contempló como un hecho futuro y cierto la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte. Para este especialista, para este jurista, el retiro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no perjudicará a Venezuela, por el contrario, le quita un peso encima. Precisó que de más de 1,000 denuncias sobre violación de derechos humanos que se ventilaron en 2011 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, cerca de 12% tenía relación con el Estado venezolano y de esa proporción por lo menos 80% fueron admitidas, procesadas o ha habido medidas cautelares que de antemano juzgan al Estado como culpable. La gota que rebosó el vaso y aceleró la decisión presidencial de retirarse fue cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusó al Estado venezolano de ser internacionalmente responsable por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio de Raúl José Díaz Peña, que recordemos que es un terrorista que puso bombas tanto en el consulado de Colombia como en la oficina de negocios del Reino de España. Tenemos que recordar eso, y que fue juzgado respetándosele su debido proceso y fue sentenciado a 9 años y 4 meses de prisión en Venezuela por estos hechos. De este Ramírez señala como decisiones express esto que ocurrió con José Díaz Peña, pues se sorprende por la celeridad con la que han salido decisiones contra el Estado desde 2002. En su opinión, obedece a que ha habido una conducta franca e interesada por juzgar al gobierno y desprestigiar sus instituciones. No obstante, bueno, ¿dónde estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se dio el golpe de abril de 2002? Nos preguntamos por acá. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Les recordamos cómo hacerlo. Se encuentran en nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También está la mensajería de texto. Sí, también está la mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos, más básico, más IVA. Las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Sora desde Baruta. Hola, recibí mensaje del psíquico Rocco Remo, disque para consultarle pidiendo nombre, cédula. Esta gente trabaja con fecha de nacimiento. Algo raro se traen, lo dice Sora desde Baruta. Sí, señor, hay que estar moscas. Son las 10:23 minutos. Nos vamos a una pausa musical con la gente de Sueños Repetidos. Si Venezuela hablara, diría. Yo tenía una moneda española, una lanza quebrada, una pluma en el piso, un diamante arrancado, un cerillo prestado, un guajiro con rizos. Luego tuve un yes en los labios, rock and roll con agravios y un tal Sam por padrino, un casi gringo vecino que agredió en 7 sitios a mi América. Solo saber, tengo nombre completo. Soy la República Bolivariana de Venezuela. Sí, bolivariana en las venas, tu amada patria crecer. Ahora tengo un sucre en el alba y a una izquierda que se alza con un puño de fuego. Un continente en vuelo, un sur como norte y a una reina que en su orte me hace puente en el cielo. Pero lo que más quiero es ver mis hijos unidos, para ello cuento contigo quien me escucha y repito, tengo nombre de mujer y la vocación de escuela, soy tu patria Venezuela. Y a luchar hijos míos porque continúa la independencia, ha costado trabajo, lo sé, Bolívar, el padre libertador también lo supo, pero ahora con el puño izquierdo al cielo, que la divina providencia los cobije en esta lucha, y cuando oigan la diana y vean a Bolívar cabalgando junto a ustedes, olerá orquídeas, porque allí estará mi bendición. Hijas, hijos, hacer la patria grande, grande, grande. Como si desde el cielo me escuchara Dios Padre, puso en mi sendero son honesto veguero. Héroes como mi historia, no los tiene más nadie. Hombres como Chávez que defiende a su pueblo. Soy la voz de una patria que sostiene un milagro. La historia se hace grande y sonríe porque celebro mi bicentenario. Oh, oh, oh. mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Abro puertas y ventanas invitando a la corada y la grima solidaria. La ventana. Atrévete a mirar más allá. El pueblo no se traiciona. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre venceremos! Alba Ciudad 96.3 FM. En el año de la victoria popular. Hombres y mujeres de la historia, ejemplos de dignidad para nuestras luchas. Nuestra lucha victoriosa trajo dos consecuencias. El despertar de los pueblos de América, que vieron que se podía hacer la revolución, que palparon cómo se podía hacer una revolución, cómo no estaban cerrados todos los caminos y cómo no era indispensable el mantenerse constante, como soñaran o como pensaran algunos dirigentes de los partidos que están llevando la lucha tesoneramente contra las oligarquías y contra el imperialismo en cada país. Y al mismo tiempo abrimos los ojos del imperialismo. El imperialismo empezó a prepararse también para ahogar en sangre las nuevas Cubas que pudieran existir. Y antes de morir ya Kennedy había dicho que no admitiría nuevas Cubas en el continente. Y lo han reiterado sus sucesores, que además son lobos de la misma camada, así que no habría por qué pensar que puedan tener una filosofía diferente. Alba Ciudad, somos socialismo, somos cultura. Ahora, esto es guerra mediática. Segundo ciclo de Poesía Malandra, con Alexey Araujo. La matemática del mundo. Halla el resultado de la siguiente ecuación. ¿Qué se obtiene de una suma entre un alemán arrogante, un negro pretencioso, un francés con nariz de payaso, un vaticano negro y un español con apellido sospechoso? A eso le restamos un continente negro lleno de miseria y hambre, unos orientales jugándose el pellejo en las cartas y los desastres, el Medio Oriente lleno de petróleo, un sur lleno de esperanzas y un norte lleno de pesadillas. Divídase entre todos los millones de personas que habitamos el mundo y multiplíquese por una realidad mucho más cruel. El resultado inexacto es la matemática del hoy como lo tenemos, una ecuación desigual del mundo. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la historia de los Juegos Olímpicos. En el año 1956, tras la sangrienta invasión de Hungría por parte de los soviéticos, muchos países se negaron a participar en los Juegos Olímpicos como protesta a la acción de la Unión Soviética que participaría en los Juegos. A pesar de la situación política de Europa, Hungría participó con la ayuda del Comité Olímpico Internacional. En el desfile inaugural, Hungría es ovacionado por el público australiano congregado en el Estadio Olímpico de Melbourne, mientras que con la delegación soviética se guardó un total silencio en protesta a los hechos sucedidos. Durante las Olimpiadas, los equipos de Hungría y la Unión Soviética se enfrentaron en la final del waterpolo, donde la delegación húngara ganó por un marcador de 4-0. El ruso Vladimir Putz venció en la carrera de 5.000 y 10.000 metros planos. Bob Richard nuevamente ganó en el salto de garrocha y el americano Parry O'Brien triunfó en el lanzamiento de disco. En esta contienda, la delegación venezolana viajó con 19 atletas. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. El Alba. es una urgencia histórica. Alba Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. La gente dice que el día no se puede vivir, que hay demasiados problemas reunidos aquí. Las que te persiguen donde quiera que vas. Pues qué me importa ya eso si eres mi gran ciudad. Caracas, vamos a bailar. Tú eres donde quiero estar. Caracas, déjame escuchar los gritos de felicidad. Soy capaz de cantar. Hasta que una risa tuya me haga callar. Caracas, vamos a bailar. Tú eres donde quiero estar. Caracas, déjame escuchar los gritos de felicidad. Caracas, vamos a bailar. Quiero estar, Caracas, déjame escuchar los gritos de felicidad. Regresamos a la ventana con la gente de Mulato y este tema dedicado a nuestra ciudad que está de cumpleaños, Caracas. Y bueno, ayer se inauguró la Plaza Bolívar del Valle en el marco de la celebración de la Semana de Caracas. El pueblo de Valle revivió su Plaza Bolívar. La Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital inauguraron el espacio que fue reconstruido con la participación activa del Poder Popular. Sí, señor. Bueno, fíjense ustedes que bajo la armonía de los valses venezolanos interpretados por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, los valleros acudieron masivamente a la nueva plaza, cuyas áreas rehabilitadas superan los 10.000 metros cuadrados. Estas nuevas áreas cuentan con diversas zonas vegetales, sistema de irrigación del agua de lluvia, iluminación, parque y mobiliario urbano diseñado con la participación de la comunidad. En este acto de reinauguración estuvieron el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, y el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Así que bueno, felicitamos al pueblo del Valle, quien está disfrutando de una nueva Plaza Bolívar. Pero bueno, pero la gente del Valle está sortaria. ¿Por qué? Porque bueno, ayer suspendieron la actividad del presidente Chávez en el Valle. No obstante, la ola bolivariana llevará a Chávez este jueves a la parroquia El Valle. Estrenan plaza y los va a visitar el presidente y candidato Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez, el presidente Chávez, candidato presidencial, continuará este jueves 26 de julio con sus actividades de campaña electoral con una caravana en la avenida intercomunal de El Valle. Esto lo informó el jefe del comando de campaña Carabobo, Jorge Rodríguez. La actividad, que inicialmente estaba pautada para este miércoles, sufrió un cambio de fecha debido a la fuerte agenda que tiene el presidente, la cual incluye reuniones con una delegación de Brasil para ultimar los detalles para el ingreso de Venezuela al mercado común del sur, que es dentro de 6 días, señores. O sea, hay que ponerse pilas. Es dentro de una semana que Venezuela ya ingresará como miembro pleno al Mercosur. Durante su acostumbrada rueda de prensa realizada los miércoles en Parque Central, Caracas, el militante socialista precisó que la actividad se realizará a partir de las 3 de la tarde con motivo de cumplirse el aniversario del asalto del cuartel Moncada en Cuba. Por último, desmintió la información que circuló este miércoles en algunos medios de comunicación y que generaron confusión sobre el acto que tenían previsto para la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, y el alcalde del municipio bolivariano Libertador para inaugurar la Plaza Bolívar del Valle. Efectivamente, fue inaugurado y el presidente Chávez pues recorrerá la intercomunal del Valle el día de hoy. Son las 10:38 minutos, tenemos la primera llamada de esta mañana. Buenos días. Sí, buenos días, camarada Alexander de Caracas. ¿Cómo te va, Alexander? Muy bien, aquí, pero haciendo pequeñas reflexiones. Ajá. Bueno, aquí está muy activo con el comandante hoy en el Valle, porque Mario Silva habló ayer de que un escuálido más un chito de que se podía llevar una sorpresita por allá. Entonces sí que está muy activo en eso. Bueno, quería decir algo, no sé si han tocado el tema, no he escuchado el programa últimamente. A ver, dime. Sobre lo del concierto de La Carlota. Ajá, ¿qué pasó con el concierto de La Carlota? Bueno, que hasta cuándo las instituciones van a estar allí negociando con Evenforo, con toda esta gente que organiza estos grandes eventos a los cuales nos acostumbró Sábado Sensacional por muchos años. Ajá. Entonces, leí una crítica muy, muy directa de la gente de Aporrea. Sí, bueno, tengo entendido que el sonido estuvo muy malo ahí en el concierto de La Carlota. Que habían entradas de 1.850 bolívares. Mira, debe ser que las revendieron, pero las entradas oficialmente costaban 50 bolívares. Eso era lo que costaba y conozco mucha gente que fue al concierto, lo disfrutó y no pagó más de 50 bolívares. Ah, bueno, entonces no sé a qué informo. ¿Cuál sería la fuente de Aporrea? Entonces, de verdad que por ahí, mira, eso no fue así. Quizás podían haber revendedores, pero no. Las entradas costaban 50 bolívares. Y tengo muchos amigos y camaradas que estuvieron en el concierto, compraron su estar, traen 50 bolívares, disfrutaron muchísimo el concierto. Porque Maestra Vida no es un espectáculo Sábado Sensacional, es una ópera salsa. Que tiene un contenido social bastante fuerte, claro. Bastante grande. Sí estoy de acuerdo que, bueno, ¿hasta cuándo Evenpro? ¿Hasta cuándo Evenpro? Quizás sí la empresa organizadora. ¿Hasta cuándo Evenpro? Pero lo de las entradas costaban 50 bolívares. Entonces hubo un error ahí de la gente de Aporrea, como publicando ese tipo de informaciones, pues. Sí, bueno, a lo mejor fue un artículo de opinión. Entonces, bueno, como dicen por ahí, la información es sagrada, la opinión es libre. Claro, no, claro. Pero tú no puedes opinar falseando informaciones. Por supuesto. Bueno, nada, yo lo que... yo apoyo al comandante Chávez. Así pero, es. Pero no apoyo a algunos ministros ni nada por el estilo, pero el voto va para el comandante Chávez. Beneficia a gente de la cual yo no estoy de acuerdo. Claro. Bueno, patria o muerte, camarada. Venceremos. Es que fíjate, insistimos, la revolución no es perfecta, no es perfectible. Y la otra cosa, si hay algo que ha tenido el proceso bolivariano, es que ha sido autolimpiante. ¿Ustedes recuerden la cantidad de bacalaos que han salido de las filas revolucionarias? O sea, que salieron de aquí, que saltaron la talanquera. Vamos a estar claros, ¿a qué chavista le gustaba Ismael García? Ismael García ya no está. ¿A qué chavista le gustaba el Gato Briceño? El Gato Briceño no está. Entonces, así, o sea, y la gente que es traidora, la gente que es incompetente, poco a poco ha ido saliendo. Entonces, mira, efectivamente, hay ministros por los cuales, en lo personal, yo no metería las manos en el fuego. Hay otros por los que sí. Y el tiempo dirá por qué tenemos reservas con unos y con otros no. Pero mira, pa'lante, pa'lante. O sea, pues, si hay algo que tenemos nosotros, que tiene el proceso bolivariano, es un líder. Y es un líder fuerte. Y bueno, y el tiempo en estos 13 años nos ha demostrado que los incompetentes, que los traidores, poco a poco han ido saliendo, se han ido decantando, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás, Carmen? ¿De aquí de la Carlota? Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Chévere, respecto a lo que estaba hablando el señor de lo de la Carlota. Ajá. Las entradas fueron 50,000 bolos, te digo porque mi hija fue. Exacto. Y un grupo de amigos. Yo no fui porque iba a estar Franco De Vita y a mí no me gusta Franco De Vita. Ajá. Pero ellos fueron y las entradas las compraron con anticipación porque como iba un grupo, entonces compraron todo de una vez y fue ese precio. Y eso sí, lo que te digo, el sonido me dice ella que fue malísimo. Pero por lo demás todo estuvo muy bien. Pero también uno tiene que investigar primero antes de hablar, ¿verdad? Claro. Da una opinión, mira, a alguien que fue o porque a veces que también eso, cae como mal y entonces claro, la gente se empieza a llevar por otra matiz de opinión que no es, entonces uno tiene que investigar primero. Uh-huh. Y respecto a la gente que se ha ido del PSUV, te digo, bueno, en verdad hay personas que uno no le cae bien y uno dice también, ¿por qué lo quitan de un puesto y después lo ponen para uh-huh. otro? Y hay personas que están haciendo una buena labor en un lugar así como ha pasado con Dante. Sí. Que lo quitaron de ahí de donde estaba. Claro, pero es que tengo entendido que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre es un desastre. Bueno, es que y este muchacho ha sido tan eficiente. Ajá. Que lo llevan para allá, lo que cruzo los dedos es que no vuelva la corrupción al Saime. Eso es correcto, que te digo que bueno, que con esta persona que pusieron ahí todo siga marchando. Ojalá. Ahora. Ojalá. Porque es verdad que el tránsito, eso es un desastre, nada de las personas que han puesto ahí han servido. Sí, señor. Eso es, bueno, y igual que ha pasado con ministros, que hay ministros que uno lo ve que no sé, tienen algo que lo hacen a uno recelar. Exacto. Entonces, y tenemos ministros como Eduardo Samán, el trabajo que hizo en el Indepavis que salió de allí nos dejó a todos así como que mirando para el cielo, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Personas como él, igual que Vilma Mora. Ajá. Que tampoco no hemos sabido más nada de Vilma Mora que está haciendo ahorita y es una persona que en los puestos donde estuvo se fue eficiente, claro. Entonces esas son personas también que necesitamos y entonces hay personas que están en ciertos puestos que uno lo ve que como que no avanzan, que como que estamos estancados y entonces lo quitan de ahí y lo ponen en otro sitio. Entonces es algo que el comandante también debería de pensar en eso porque ahorita no nos podemos detener, tenemos que seguir adelante porque lo que nos viene es, bueno, enea con Riquincaya, como dice. Sí, señor. Así que bueno. Buenos días y muchas gracias por oírme. Bueno, un abrazo. Chévere. Hay otra llamada, Alexander. Bueno, chévere. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Lo de esto, el tiempo dirá. El tiempo dirá qué pasa con estas personas que la cambian, que la pasan de un cargo a otro, no sé qué, como que no dan la talla, el tiempo dirá qué es lo que ocurre con ellos, ¿no? Es cuestión de tener paciencia. Mira, no se escriben a través del 256, nos dicen, saludos, Ensa. Aquí en el barrio le practicamos un estudio genético a Capriles y dice, bueno, que los resultados, que si la rana René, no sé qué y tal. Nos dicen, saludos, Ensa, qué alegría saber que nuestro libertador tenía nuestra misma sangre, india, africana y española, que viva Bolívar y Chávez. Señores, todos somos mestizos. ¿Ustedes creen que los españoles son blanquitos arios? No. Los moros estuvieron instalados en España durante 8 siglos. ¿Y cómo son los moros? Morenos. Morenos, tienen sangre negroide, morenos, cabello ensortijado, ojos negros. Entonces también, o sea, todos nosotros tenemos sangre blanca, mora, negra, india, o sea, todos somos mestizos. El hombre, señores, el ser humano viene de África. O sea, que nosotros no nacimos catiritos. que después con las emigraciones del África a otras regiones del globo, las condiciones geográficas hicieron que uno se pusiera más blanquito, que uno se le pusiera los ojos azules, que otro siguiera moreno, eso es otra cosa, pero todos venimos de un mismo sitio, que es de África, y el hombre primigenio, el hombre de las cavernas era moreno. Entonces, lo que importa es que todos somos seres humanos, todos somos hermanos y todos somos mestizos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alvarina? Aquí, mira, tú sabes que lo que está haciendo Chávez con recuperando los espacios, a mí me preocupa a veces porque yo veo muchas personas, conchale, que no quieren a Caracas. Uh-huh. Tiran la basura, rompen los cables, rompen los pisos. Ese es un desastre y tenemos que tener conciencia. Hasta en las camionetas se toman un refresco y tiran las latas. Uh-huh. Tenemos que tener conciencia ciudadana, claro. Cuidemos la patria. Uh-huh. Una patria como esta no la hay. Y cuidemos nuestro presidente. Que pase buenos días y un abrazo grande, Alvarina. Bueno, otra llamada, Ale. Buenos días, qué bueno. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo anda todo? Muy bien, ¿y tú, mi reina? Chévere. Déjame decir algo. Ajá. No sé si será bueno o será malo. Ajá. A propósito del evento de la Carlota. Uh-huh. Allí estará Evenpro, en ese, en otro, porque no vamos a pensar siempre que vaya a haber un Event Chávez. Claro. Porque todo no puede ser Chávez, amigo. Claro, eso es verdad. Y entonces, hubo orden, hubo en esto, hubo el otro, que eso. Pasó los Evenpro. Que salga alguno de este lado que monte eso. No, bueno, existe también empresa de gente de este lado, sí. Sí lo hay, por supuesto. Pero entonces lo monta la gente de este lado y lo critican. Ahí está, el rey de las tarimas monopolizando. Correcto. Pero lo que pasa, bueno, hay gente que le gusta hablar por hablar, definitivamente. Bueno, ¿no? De todas maneras, quería hacer un pequeño comentario. Dime. De lo que tú estás hablando ahorita con esa cuestión. Eso viene por todo, por lo que pasó con la cara de Bolívar. Ajá. ¿Verdad? Yo hice un comentario ayer en otra emisora, lástima que no pude llamar allí. Ajá. Porque yo inclusive no sabía lo de la caricatura del Nacional. Ah, bueno. Entonces yo dije en una cuestión, en una emisora, que sí, que Bolívar era afrodescendiente. Todos somos afrodescendientes. Correcto. ¿Todos? Pero yo me fijé en esto más que todo. ¿Por qué? Porque este señor, de quien todos queremos hablar en este momento, que es de Capriles, él viene de su generación. O sea, su parte genética viene, uno por parte holandesa y otro polaco, por ahí viene. Y yo lo que traté de decir, y lo digo en esta emisora ahora, ¿quién amamantó a Bolívar? Una negra. ¡Una negra! Yo lo dije fue por ello, ¿no? Uh-huh. Lo amamantó una negra, lo crió una negra. De hecho, parte de la fortuna de Bolívar le quedó a la negra Matea, uh-huh, que vivió 108 años, amigo. Él la protegió y a la negra Hipólita. Y yo dije eso. Ahora, hay una crítica tremenda. Inclusive hoy amanecieron diciendo que se parecía a Carlos Andrés Pérez. Ah, sí, no, qué vergüenza. Pero te voy a decir una cuestión y me perdona por lo que voy a decir. Ajá. Porque no sé si será bueno o será malo también. La única manera que se parezca a Carlos Andrés Pérez es desnudar los dos en pelota. Es la única manera que se parezca a Carlos Andrés Pérez. Porque un hombre con otro hombre se parecen, pero no en la cara, por Dios. Carlos Andrés Pérez es una persona totalmente diferente. No. Simón Bolívar es Simón Bolívar. Bolívar y Palacio, ¿y qué más era? Bolívar y Palacio. Bolívar y Palacio. Entonces, mira, libertador de este país, de cinco más, un hombre pa'lante, un hombre... Todo lo bueno que se puede decir Bolívar, nosotros no tenemos palabra con qué llegar. ¿Y qué es lo que pasa, señores? La oposición no quiere a Bolívar porque lo que está haciendo Chávez es lo mismo, se parecen. Por eso es que no lo quieren. Por eso bajan el cuadro y mientras ellos puedan decir que abajo Bolívar y abajo Chávez, porque esas dos revoluciones se parecen y son la misma. De eso se trata. Uh-huh. No te quito más bien. Bueno, un abrazo grande, Fernando. Bueno, chévere. Otra llamada. Ah, había sonado el teléfono. Pues mira, es que les dolió mucho el rostro de Bolívar y de verdad me dio mucha indignación un collage que pasó Pedro Carvajalino esta mañana de las reacciones de los palangristas de oposición. Ah, no, que no sé qué, no, que si se parece Carlos Andrés Pérez con la patilla de los años 70, las patillas que usaba Carlos Andrés Pérez, ¿no? Entonces, oye, de verdad que es indignante la mezquindad, pero si ellos están ladrando de esa forma y se burlan de esa forma, es porque les duele. Porque sencillamente les da urticaria la palabra Bolívar. Les da urticaria el pensamiento de Bolívar. Entonces tú lo ves con esos sentimientos encontrados, por un lado buscando como que antecedentes genealógicos entre Bolívar y Capriles, y por el otro lado burlándose de la exhumación de los restos de Bolívar, de la reconstrucción del rostro de Bolívar. Ayer estaba, di una vuelta, ¿no?, por el casco histórico con familiares y amigos, y bueno, y ahí había gente entre el grupo que estaba conmigo que les estaba enseñando la ciudad, gente de oposición. Entonces, ay, bueno, pero yo no sé cuál es la laraca, si no dista mucho de los cuadros que, si el rostro no dista mucho de los cuadros que le han pintado. No, solo que este es más feo. Entonces el otro decía, bueno, es que los cuadros favorecen. Decía, bueno, pero tenemos la certeza de cómo era su cara. Ojalá, a mí me encantaría que encontráramos el, y bueno, si digo una herejía la digo, pero que encontráramos el cráneo de Jesucristo para saber cuál era realmente el rostro de Jesucristo. Porque lo pintan catirito de ojitos azules, pero la gente de por allá de Palestina no es de ese color. Entonces, señores, todos somos afrodescendientes y tenemos que tenerlo claro. Llamada, dale. No, ah, bueno, como estaba sonando así el teléfono, vamos pues. Bueno, y ya que estamos hablando de esos mezquinos que les duele lo de Bolívar, mira lo de Nelson Bocaranda. Nelson Bocaranda llama a Bolívar afrodescendiente rojo. Como afrodescendiente rojo calificó el supuesto periodista Nelson Bocaranda, sí, pero realmente que este señor se haga llamar periodista, eso es una ofensa a la profesión. El periodista sensacionalista Nelson Bocaranda, Libertador Simón Bolívar, una vez dado a conocer su rostro digitalizado por parte de un equipo de especialistas. A la calificación de Bocaranda se suma, según su columna Run Runes de este jueves, la de Simón Alberto Consalvi, quien señala que con ese rostro Manuelita Sáenz no le hubiera robado ni un beso. Mira, mijo, a las mujeres inteligentes y valiosas nos seduce más la cesera que una carita bonita o un paquete. Son expresiones estas de este señor. Para este señor son expresiones despectivas y hasta de tinte racista al revelarse la fisonomía del Libertador. El pueblo en general ha recibido de muy buena manera la revelación de la imagen del Libertador, pues mestizo, blanco o negro, su gesta libertaria y su pensamiento revolucionario no tienen parangón en la historia de nuestro continente. Sectores de oposición continúan con una campaña de descalificaciones y ataques a sectores bolivarianos en el marco de un periodo de profunda desesperación ante la amplia ventaja con la que cuenta el candidato de la patria, Hugo Chávez, de cara a las elecciones. Entonces, bueno, esta es parte de los runrunes de este jueves, donde Bocaranda y Consalvi hacen los señalamientos. Escuchen esta perla. El otro Bolívar. Me recuerda a la colega Belkis Aguirre, quien fuera productora en BTV de mi programa En Confianza, una entrevista que realizamos al excelente artista plástico Alirio Palacios, en ocasión de una serie de pinturas con el rostro de Bolívar realizada en 1988. Entre ellas, un Bolívar que Chávez ha usado como telón de fondo en estos 14 años revolucionarios. Igualmente, uno pintado especialmente para la oficina del Ministerio de la Secretaría, que cubre una pared entera y por ello no puede ser trasladado. También un retrato de José María Vargas, que quizás por haber sido un gran presidente civil, estará en los sótanos palaciegos. Pues bien, en el diálogo con el maestro Palacios nos refirió su investigación sobre los retratos del Libertador, tras la que llegó a la conclusión de que el lienzo del pintor peruano José Gil de Castro, para el que posó Bolívar en la casa del artista en Lima, era el más cercano a la verdadera imagen del prócer, pues tras ver la pintura terminada, el propio Bolívar había exclamado que era el más fiel retrato que le habían hecho. Ya antes de la presentación del Bolívar Este, un artista ligado al chavismo había realizado un retrato que vendría a ser más parecido al de Gil de Castro que al afrodescendiente rojo que nos ha de costar los tres ojos de la cara del cíclope. Razón tenía ayer el historiador y periodista Simón Alberto Consalvi cuando nos señaló, con esa nueva cara, Manuelita Sáenz no le hubiera robado ni un beso. Típico de los regímenes marxistas. Cambiar la historia, sus nombres, sus héroes, sus íconos. ¿Cuánto nos costarán los retratos, fotos, impresos, pendones, banderolas y afiches de este nuevo, de este hombre nuevo al que solo le faltó una verruga rojita? ¿Qué tal? ¿Cómo les duele? ¿Cómo les duele? Bueno, son las 10:56 minutos, ya es tiempo de hacer una pausa y seguimos celebrando la Semana de Caracas. Nos vamos con esta parranda de un solo pueblo, Caracas, Caracas. Es el mundo desde tu ventana, tú que nos miras pasar. La ventana, atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad?

11:08 minutos, regresamos a la ventana con la gente de Daquidarría y el tema Utopías. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través del 256. Les recordamos cómo hacerlo. Escriben la palabra Alba, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos más básico más IVA. Las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, el 562, si se quieren comunicar vía telefónica, el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. Muy dinámica la mañana de hoy con la llamada de todas y todos ustedes. Me encanta cuando hay bastantes llamadas, caramba. Mira, nos escriben a través del 256 y nos dicen... buen día, Enza. Por favor, ¿me puedes explicar cómo es lo de la cuenta en dólares? Ah, mañana es mi cumpleaños. Porfa, me felicitas. Es Lubian desde el Valle. Un abrazo grandote. Muchas felicitaciones. Mañana voy a anotarlo para que no se me olvide felicitarte y te cuento lo de las cuentas en dólares. Chávez, esto lo titula así La Vanguardia de México. Chávez permite abrir cuentas bancarias en dólares. El gobierno de Venezuela flexibilizó el control cambiario y autorizó a empresas y particulares a tener cuentas en moneda extranjera. Se le permitirá a los bancos recibir divisas foráneas. Explico. Según la directiva del Banco Central de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial, las empresas no domiciliadas en el país y que participen en la ejecución de proyectos de inversión pública estratégicos para el desarrollo de la economía nacional y de estímulo a la oferta productiva, podrán mantener fondos provenientes del exterior en moneda extranjera en sus cuentas en bancos nacionales autorizados. Las instituciones bancarias quedan autorizadas a recibir dichos depósitos en cuentas a la vista o a término, que podrán movilizar mediante retiros totales o parciales en moneda legal o a través de transferencia o cheque del banco depositario girado contra sus corresponsales en el exterior. Esto lo señala el convenio número 20, apareció en la Gaceta Oficial con fecha el 19 de julio. Ahora esta es la parte que te interesa, ¿no? De igual forma, se autoriza a las personas naturales y jurídicas establecidas en el país a mantener en sus cuentas fondos en moneda extranjera provenientes de, entre otros orígenes, la liquidación de títulos emitidos por el gobierno, es decir, bonos y sus entes, y que hayan sido adquiridos a través de los mecanismos establecidos por el Banco Central de Venezuela. Estos depósitos se podrán movilizar mediante retiros totales o parciales en bolívares a través de transferencias o cheques en el exterior, o mediante instrucciones de débito para pagos de gastos de consumo y retiros efectuados con tarjetas en el exterior. 11:11 minutos, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. ¡Yuhu! Buenos días. Bueno, no, mira, como que la llamada no nos escuchan o la llamada se cayó. Entonces, fíjate tú, también hay... Correo del Orinoco publicó que Merentes aseguró que con divisas de legal procedencia se podrán abrir cuentas en el país. Todas las personas que tengan dólares y demuestren su procedencia lícita pueden abrir una cuenta en divisas en los bancos universales venezolanos autorizados por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancaria. Con divisas de procedencia legal, es decir, si no las compra en el mercado negro o es legitimación de capitales, si usted puede demostrar de dónde provinieron esos dólares, usted puede abrir su cuenta bancaria. Por ejemplo, si en el año 2005 fuiste a dictar una conferencia en el exterior, te asignaron unos dólares y te sobraron esos realitos que tienes ahorrados, puedes hacer la apertura. No hay mayores requisitos. Esto lo informó el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. El titular del Instituto Emisor dijo que las instituciones tomarán las previsiones para evitar el blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo. Se pueden disponer de los ahorros que tengan las personas naturales o jurídicas en el exterior o de las operaciones que se realicen con el sistema de transacciones de moneda extranjera, SIDME. Esto, bueno, lo recalcó después de culminar su conferencia en el Seminario Pensamiento Económico del Sur, realizado en la Sala Manuel Egaña del Banco Central de Venezuela. Tenemos una nueva llamada, buenos días. Aló. Hola. Buenos días, ¿cómo estás? Soy Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, tanto tiempo tratando de llamar. Mira, en cuanto al comentario de que hacen lo que están haciendo, pues, el retrato de Bolívar, mira, es triste la manera como se expresa, pero tú no puedes esperar más. Sí. Entonces tú no puedes esperar que ellos den una opinión acertada. Yo pienso que incluso si no hubiese sido esos rasgos, ese otro rasgo también lo hubiese, sí, lo hubiese en realidad, porque lo hizo el presidente. El problema es que él lo hizo el presidente. Critican por crítica, como dicen por ahí. Exactamente, lo que sí es triste es la manera, cómo se presta. Mira, yo generalmente veo el programa también del otro de Ciudadano, que no sé de qué ciudadano es. Ajá. Porque uno siempre tiene que coger línea, ¿no? Para ver qué es. Y en ese momento, él estaba entrevistando a un historiador, podría decir en el momento. Y mira, y es triste cuando ese señor lo único que dio fue: ¿qué hubo de trascendente hoy? Eso no me dijo, ¿no? Bueno. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo esto me va a decir esto? Si esto es una mental. Esto es, por favor. Y lo otro, y no solamente está dudando de la capacidad científica que tienen esas mujeres que trabajaron. Ah, exacto. Porque tú estás, o sea, ok, están menospreciando el trabajo del presidente, pero también están dudando de la calidad científica de esa señora, que a lo mejor no tendrán que ver algo con el gobierno, o a lo mejor no se van a afectar, pero su trabajo científico hay, claro, que y lo otro es que tú hiciste el comentario sobre el rostro de Cristo. Mira, yo vi un programa en National. Ajá. Que hace tiempo sí hicieron algo del rostro de Cristo, pero con el manto de Turín, ¿no? Con lo que quedó. Y verdaderamente que no hay nada parecido al Cristo. Catirito de ojitos azules. No, nada que ver. El Robert Powell de Jesús de Nazaret, con esos ojos así casi blancos de lo azulito. Exactamente. Bueno, no quito más tiempo. Y mire, yo, esa gente, lamentándolo mucho, Hay una enfermedad. Yo pienso que el presidente no los tiene locos, los tiene tontos, los tiene hasta estúpidos. No quiero ofenderlo, pero son necios, verdaderamente necios. Yo pienso que más bien lo que hay que reforzar es el trabajo del presidente cada día y no tanto pedir, decir qué voy a aportar yo a esta revolución. Y otra por esta revolución es dialogando con la gente. Mira, todo el mundo, yo a veces me enfurezco porque todo el mundo llama para pedir. Okay, pide, pero ¿Qué aportas tú para el proceso? Eso es lo más importante. Y todos podemos aportar en nuestro día a día. Claro. Nos comportamos bien en el metro, cuando dejamos de botar basura, cuando dejamos de hacernos los vivarachos. Ahí estamos aportando para el proceso. Ahí estamos aportando y estamos ayudando al presidente. Porque eso es lo que. El presidente agarró el camino más difícil y el más duro para el proceso. Bueno. Sí, señor. No le quito más tiempo. Feliz día. Un abrazo grandote, vale. Muchos éxitos para ti. Dice, bueno, tenemos más mensajes por el 256. Nos dice, un beso a Enza, un saludo a todos los oyentes de La Ventana. Enza, el comandante, cumple años el sábado 28 de julio. Y en cuanto al retiro de la Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya es, y aquí se cayó el mensaje. Nos dicen también, camaradas, Capriles es mala gente, no tiene corazón, no le paga a los jubilados de Miranda, lo dice Florencio Quirós, pa'lante Chávez. Aquí nos informan que Vielma Mora tiene un programa en YBKE Mundial los días jueves. Bueno, sería bueno saber la hora en que tiene el programa. Nos dicen, si la reconstrucción facial de Bolívar la hubiesen hecho científicos del imperio, ¿qué opinarían los bolsas oposicionistas? Una duda que tengo. Excelente comentario. Nos escribe también Salvatore. Un abrazo a mi poeta Salvatore. Quedé fascinada contigo. Nos dicen, me imagino que Bocaranda, Otero, Whale, Consalvi, Ravel, sus descerebrados hijitos del chigüire bipolar, Raima, son arios, como buenos nazis que son. Sí, Salvatore, pero ¿tú sabes dónde vienen los arios? Los arios, en realidad, de la India. La cultura indoeuropea. Y entonces, si nosotros nos ponemos a ver que América Latina, ¿verdad?, fue poblada, los primeros pobladores de América Latina, nuestros indígenas, atravesaron, se vinieron desde Europa, o sea, desde Asia, desde el Estrecho de Bering, ¿verdad?, bajaron por Alaska hasta llegar a la Tierra del Fuego, es decir, que vienen de Asia, significa que los indígenas, nuestros indígenas son arios. Ahí dejó eso para la reflexión. Nuestros indígenas son arios, vienen de la India aria, pues fueron los primeros pobladores que vinieron de allá. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Qué tal? Llamé hace ratico. Bueno, los panas tienen razón, hay que como que darle vuelta primero las opiniones antes de emitirlas, ¿no? Ajá. Tenemos que tener en cuenta que hay cosas allí que hay que debatir también, ¿no? Uh-huh. Bueno, el programa está muy bueno, hay que saber que está muy claro que cuando los invasores españoles llegaron aquí con la espada y la cruz. La cruz. ya ellos tenían siglos de mezcla. Exactamente, 8 siglos. O sea, por un lado vinieron aquí los conquistadores y por el otro lado la loca de la católica y el Fernando de Aragón expulsaron a los judíos y a los moros que tenían 8 siglos en España desarrollando las matemáticas, la astronomía, la filosofía, y vivían pacíficamente las tres religiones en España hasta que vinieron los locos estos de los reyes católicos. Bueno, el proceso tiene mucho trabajo. Tenemos que hasta enseñarle la historia de los escuálidos. Exactamente. Mira, había escuchado hace un momentico de lo de las cuentas de los dólares y las cosas. Ajá. ¿No? Y me recordé que tú sales, por ejemplo, de la estación del Metro Capitolio. Ajá. Caminas toda la asamblea y subes todo eso. Oro, dólares. Con eso, porque son mafias muy fuertes. Claro. No, y supuestamente que estaba prohibida la venta de oro. Y los habían sacado y estuvieron fuera del espacio como 2 días porque volvieron. Sí, bueno, y detrás de eso vamos a estar, claro, ahí hay delincuencia organizada, eso es terrible. Sí. Mira, yo hago teatro de calle. Ajá. Y trabajé mucho tiempo haciendo cosas allí y las mafias fuertes. Sí. No sé por qué nunca se ha desmantelado eso, pero me imagino que el Jorge Rodríguez tiene que estar muy activo en eso para que tome cartas en el asunto. Sí, señor. Tú sales de la estación del metro, es un fastidio. Dólares, horrible. Entonces tú te acercas y le dices, mira pana, yo no tengo oro, entonces te dicen, a lo mejor lo tienes en el bolsillo. Imagínate tú. Bueno, no, yo he leído también en la prensa casos de gente que agarra y van a comprar oro y se los llevan a unas oficinas ahí todas tétricas, y a las mujeres las violan, a los hombres los atracan. O sea, es que son cosas peligrosas incluso. No, y lo más delicado es que enfrente de la Asamblea Nacional, tenemos la Cancillería ahí, la Esquina Caliente, un poco de gente. Bueno. Una vez yo estuve hablando con la gente de la Esquina Caliente, ¿no? Con los panas que hacen vida allí, ¿no? Uh-huh, sí, y yo sí. Les pregunto, ¿por qué ustedes no denuncian esto? ¿Se organizan para abrir este espacio? Porque estamos hasta claro de que es un hecho ilícito donde estén comprando oro, euros y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces uno pana me dice, cállate, no digas nada de eso aquí. Imagínate. Porque es delicado, pues. Entonces, ¿qué tienen que tomar el asunto? Y las autoridades. Mano dura, pues. Sí, salud. Señor. Bueno, un abrazo grande. Bueno, seguimos con los mensajes que nos han llegado a través del 256 y nos dice también Salvatore. La mancheta de ayer del Nacional, que el Nacional publicó, si Bolívar era afrodescendiente, entonces al padre le montaron cacho y este es el fascista que demandó a... Oye, y aquí se cayó el mensaje. No, es que de verdad. Pero déjalo, que ellos son los racistas. Ellos son los racistas, de todos modos, insistimos. Nuestros indígenas eran arios. Y los españoles tienen sangre mora. ¿Y los moros de dónde vienen? De África. ¿Y cómo son los moros? ¿Ustedes no han visto las imágenes cuando montan en el teatro Otelo, el moro celoso? ¿Cómo es Otelo? Piel oscura, cabello ensortijado, ojos negros. Váyanse a Marruecos y estos países que están en el norte de África, ¿cómo son, señores? Y hay mucho español morenito, mi papá lo llamaban el morito, y mi papá se ponía negro cuando le daba el sol. Y tiene unos ojos negros espectaculares, y unas pestañotas, y una nariz aguileña, que no era precisamente de gente rubia, más bien de gente mora. Entonces, de verdad que nosotros... Es que indigna que la gente que se llama culta aquí en el país sea tan racista, sea tan clasista, sea tan machista, que por eso la derecha es así, es conservadora. Y qué triste que todos somos afrodescendientes y consideren una ofensa que alguien plantee que Bolívar tiene sangre negra. Todos la tenemos, todos. Por más español, por más descendientes de españoles que seamos. Bueno, nos escriben, aquí nos dicen que el programa de Dielma Mora en YBKE son los jueves de 9 a 10 de la mañana. Ah, chévere, antes era ventana, un día como hoy. Son las 11:23 minutos, vamos a hacer una pausa con la agrupación mexicana Panteón Rococó y el tema Páralo. La vibra que tiene el presente, mueve no seas inconsciente, no puede haber marcha atrás. Mira la evolución del inhumano, valora papeles en vano y el monitor es su hogar. Rabia es lo que siente una niña, pequeña apenas camina, cuando matan a su mamá.

Si quieres más información, te la doy, lo dices de acuerdo. No, perfecto. Pero fíjate, ahí yo me pregunto, o sea, lo de las entradas sí eran 50 bolívares, todo el mundo pagó los 50 bolívares de las entradas. Ahora, el consumo. Yo no estuve, así que yo no voy a hacer afirmaciones, voy a hacer preguntas. No había una arepera Venezuela. ¿Por qué no montaron areperas venezuelas móviles? Había, Alexander. Habían cuatro areperas Venezuela, o sea que habían opciones. Si querías comer, si querías que te sacaran un ojo de la cara por tu chicharrón, podías comerlo, pero también podías comer en la arepera Venezuela. Había cuatro areperas Venezuela, o sea que también habían alternativas por parte del Estado por un consumo más barato, según me está explicando Alexander aquí. Porque las areperas Venezuela te venden, por ejemplo, jugos Los Andes. Entonces, ¿para qué te vas a tomar un Gatorade si te puedes tomar un jugo Los Andes que te cuesta 7 bolívares? Ahora, tendríamos que ver si tenían arepas suficientes, si tenían otra cosa, si había mucha cola. De repente había personas que dicen, bueno, yo no quiero hacer cola, así que bueno, me gasto 30 bolívares en un Gatorade, ¿no? Entonces eso depende, ¿no? Mira, la cuestión es que se lleva a cabo un concierto muy hermoso. O sea, yo no estuve en el concierto, un concierto muy hermoso. Maestra Vida forma parte ya de la historia de nuestra música latinoamericana. Tenemos una orquesta, un sistema de orquestas que es ejemplo, es modelo a seguir en todo el mundo y es orgullo patrio más allá de las tendencias político-partidistas. Y el Estado apoyó este evento que estuvo a precios solidarios para todo el que quisiera ir. Entonces, qué bueno, que si fue Bempro, no fue Bempro, o sea, esas cosas son secundarias. Oye, ojalá hubieran sido empresas que tienen que ver con el Estado. Y con todo eso, yo conozco un par de empresas, una persona que le dicen el rey de las tarimas, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Y otra empresa de eventos que está vinculada con el Estado. Y cuando los contratan a ellos también lo critican, porque dicen que es la parte corrupta del Estado. Entonces yo pienso que deberíamos más bien enfocarnos en este momento a lo que es la batalla 7 de octubre, el ver, por ejemplo, que hoy es jueves de vivienda, el ver una cantidad de logros que tiene el gobierno bolivariano y en promover el socialismo con nuestro ejemplo. Porque ¿cuántas veces nosotros no estamos criticando la pajita en el ojo ajeno y nosotros tenemos tremenda viga delante del nuestro? Entonces, oye, hay que hacer un cambio de mentalidad, la mentalidad socialista. Vamos a hacerlo a través del ejemplo y vamos a hacerlo a través del debate de altura, ¿no? Más allá de si cuánto costaba una bolsa de papas o no. Esas son cosas que obviamente se pueden corregir, ¿no? Pero bueno, aquí me estaba aclarando. Alexander, eso sí había arepera Venezuela, sí habían otras opciones más económicas. Quizás es que la Carlota es un espacio tan grande que no te diste cuenta, tía Coro, que estaban esas otras opciones allí, no sabría decirte, ¿no? Pero fíjense, ya que estamos hablando de cosas a las que no se les paran, se pierden espacios valiosos crucificando a un artista, como estuvieron los de oposición crucificando a Janicaguán, los Cadillac, Omar Enrique, toda esta gente que sacaron este tema de apoyo a Chávez, como también por parte de nuestra fila critican a por ejemplo, a Contrastes EBTV por determinado invitado o no. O sea, más allá de eso, yo creo que nosotros debemos abrir los ojos y ver las cosas más a nivel macro. Vamos a poner un ejemplo de políticas informativas. Nos metemos en Correo del Orinoco, hay una entrevista a nuestro ministro de Deporte, Héctor Rodríguez, quien señala que por lo menos 8 atletas venezolanos figurarán entre los mejores del mundo y que la delegación en Londres es la segunda más grande de la historia del país. Recordemos que la primera fue la de Beijing, pero tenemos una delegación conformada por 69 atletas. Entonces, bueno, le preguntan a Rodríguez, ¿pudieron ser más atletas? Indiscutiblemente. Pero nosotros tuvimos una debilidad muy grande en este ciclo olímpico, los deportes en conjunto, y no sé qué, bueno, y explica. Pero si vamos también a Correo del Orinoco, hay otra nota en la página web, otra nota bien interesante, que es que en 13 años de gobierno bolivariano, ha otorgado 1.789.595 pensiones. Y son unas pensiones que están al mismo nivel del salario mínimo. Y nosotros tenemos el salario mínimo más alto de América Latina. Esto es importante. Esto está reseñado en Correo del Orinoco. Qué tristeza que nos vamos a Noticias 24 y que en Noticias 24, salvo notas negativas hacia el gobierno, una que otra más o menos neutra, y lo que vendría siendo la propaganda a Capriles Radonsky, que en vez de publicar una entrevista o entrevistar al ministro de Deportes, Héctor Rodríguez, hablar de nuestra selección para las Olimpiadas de Londres, o hablar, porque la nota de las pensiones no aparece aquí. Noticias 24 publique: Venezuela gana medallas en las Olimpiadas del Sexo, en tríos y sexo acrobático. ¿Cómo sube la autoestima del venezolano, vale? ¿Nos van a seguir metiendo el cuento de que los venezolanos, las mujeres somos prostitutas y los hombres macho machote? ¿Qué es esto? ¿Hasta cuándo vamos a andar aguantando unos medios de comunicación donde en vez de promover a las atletas venezolanas, a las poetisas venezolanas, como ejemplo, promueven a una diosa Canales, que es una prostituta de lujo, señores? ¡Por Dios! Entonces, bueno, esto es lo que publica Noticias 24. Venezuela gana medallas en las Olimpiadas del Sexo, en tríos y en sexo acrobático. Eso sí, aunque no ganó oro, Venezuela obtuvo plata y bronce en dos atractivas categorías. Ojalá más adelante publique algo Noticias 24 que tenga que ver con nuestros atletas que van a estar representándonos en las Olimpiadas de Londres. O sobre nuestros cultores, nuestras cultoras. Esta es la mentalidad de la Cuarta República. Esta mentalidad que nos hacía avergonzarnos de nuestro país o enorgullecernos por el oropel. Venezuela, país de petróleo y mujeres bellas. Venezuela, país de machorros y de tríos y de, qué sé yo, y sexo acrobático. Retírense, chinos, porque ustedes saben que los chinos son muy buenos acróbatas. En el sexo no lo sé, pero sí lo son en los circos. No, son muy buenos acróbatas. Retírense, chinos, que aquí están los venezolanos, que hacen el salto del tigre y se agarran de las aspas de un ventilador de techo. Señores, qué vergüenza, vale, de verdad. Este tipo de cosas, o sea, que omiten informaciones importantes, como la entrevista al ministro de Deportes para saber cómo vamos a ir a las Olimpiadas de Londres, o lo de las pensiones, para poner este tipo de estupideces. Y bueno, y los que ganaron la medalla, pues felicitaciones. Son un orgullo para el país. Bueno, vamos a revisar mensajes. Les recordamos las vías de participación. Tenemos el 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. Nos dicen, bueno, tenemos también las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, que como se nota que no está, randitos están por acá. Bueno, mira, nos escribe por el grupo de Facebook tía Coro, ¿no? Y nos dice: tienes razón, Enza, los jugos de los Andes 7 bolívares y el agua 4, y habían varios camiones de arepas Venezuela. Discúlpame, se me olvidó. Bueno, tía Coro, nada, no hay nada que disculpar. Un abrazo desde acá, desde La Ventana. Y nos escriben a través de el 256. Capriles es familia de Uribe, los dos son mala gente. De los Teques lo dice F. Quirós y nos dice: Chávez gana. Vamos a seguir, ya que estábamos hablando de los Juegos Olímpicos de Londres, pues se pronunció, no tanto, o sea, indirectamente, habló indirectamente sobre los Juegos Olímpicos de Londres, el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, quien informó ayer que el gobierno de esta nación, de Ecuador, responderá al asilo político solicitado por Julian Assange, fundador de Wikileaks, luego que culminen los Juegos Olímpicos de Londres 2012, señaló el canal Telesur. Patiño indicó que tomaremos decisiones que no afecten nuestras relaciones con Gran Bretaña, que tampoco afecten el récord de medallas, bueno, tranquilo. Patiño indicó que tomaremos decisiones que no afecten nuestras relaciones con Gran Bretaña. Puede ser que sean distintas de la posición que tenga el gobierno británico, pero seremos prudentes para no afectar los Juegos Olímpicos. El diplomático señaló que la solicitud se analizará en los próximos días y la decisión al respecto se anunciará después del 12 de agosto, fecha de la clausura de Londres 2012. Entiendo que Assange está bien. Incluso hace pocos días celebró su cumpleaños, señaló el diplomático, quien agregó que invitaremos a las autoridades británicas en el Ecuador para conversar sobre este tema. El canciller destacó que también sostendrá conversaciones con Suecia. Ya se han generado contactos de parte de nuestra representación diplomática en Estocolmo. Por su parte, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, expresó que si es que corre riesgo la vida de Assange, esas cosas son causales para otorgar un asilo. Entre tanto, El fundador de WikiLeaks confía en que su petición sea satisfecha. Assange permanece desde el 19 de junio en la sede diplomática ecuatoriana en Londres tras agotar las vías legales para evitar ser extraditado a Suecia, donde es acusado de 4 supuestos delitos de agresión sexual. Ojo, delito de agresión sexual que no te pusiste el condón, ¿no? Y que bueno, que hay 2 agentes de la CIA involucradas en esa... en ese evento, ¿no? El fundador de WikiLeaks teme que Suecia lo extradite a Estados Unidos, que a su vez puede acusar a Assange de espionaje por la filtración de miles de cables secretos de la diplomacia de aquel país. Este martes, a través de un comunicado de WikiLeaks, se conoció que el juez español, abogado y jurista internacional Baltasar Garzón, asumirá la dirección jurídica del equipo de abogados que representa a Julian Assange y WikiLeaks en varios procesos abiertos en su contra. Entonces, bueno, esta es la información que hay sobre el caso de Julian Assange. No tendremos entonces noticias sobre qué pasará con él hasta de pasados los Juegos Olímpicos de Londres. Bueno, recordemos que estamos en la Semana de Caracas y hay bastantes actividades a las que ustedes pueden asistir. Por ejemplo, hoy en el Boulevard de Sabana Grande va a estar la agrupación de ska colombiana Doctor Crápula. Y tenemos otras informaciones. Vamos a revisar el programa para de las festividades de Caracas para que, bueno, ya que aprovecha esta época vacacional y va y lleva a los muchachos. Fíjense ustedes que a las 6 de la tarde, Eliana Burki y su cuerno alpino es una de las mejores ejecutantes del alforn o cuerno alpino. Es un instrumento musical tradicional suizo. Generalmente es dominado por hombres porque es una cosa enorme. Perdón. Esta artista pues interpretará elementos folclóricos de su país fusionados con géneros como el jazz, el blues, el pop y el rock junto a su banda Alpinist. Esto será en el Teatro Principal y la entrada es libre. Tenemos también que el día de hoy, no se pierdan esto, estarán abiertas las inscripciones y serán las bases del concurso de panadería caraqueña. También el público podrá disfrutar de una muestra de comida criolla en la Plaza del Venezolano. Así que no se pierdan esa maravilla. También, estas son actividades que hay aquí en Caracas, pero les recordamos que es la Semana de Caracas y que hay actividades para hoy. Una, a las 2 de la tarde, en el Teatro Municipal de Caracas, se llevará a cabo la instalación del Consejo Patriótico de Mujeres. Por otra parte, en el Festival de las Artes Escénicas Miguel Vicente Patacaliente. Estas son actividades de cuentacuentos, pintura, magia, circo, títeres, arcilla, payasos, talleres de papagayos, muñecas de trapo y de origami a las 2 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra. Así que si usted no sabe qué hacer con los más pequeños de la casa, salga corriendo para allá que va a gozar un mundo con Manuel Vicente Patacaliente, ¿no? Miguel Vicente Patacaliente. Está el Festival de Bandas Rebeldes y esto va a ser en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Las agrupaciones, Agente Escoria, Garfio, Arritmia, Lacrosos, Malamañosos, Zurda Conducta y Reciclaje a las 3 de la tarde en la Plaza de los Museos. Música, Logro Caracas Tu Capital con Lilia Vera, José Montecano y los grupos Ahora y Cantalva a las 4 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra, es decir, a las 12 va a la Diego Ibarra, para que los chamos gocen con el pata caliente y después tendrá pues un canto necesario con nuestra Lilia Vera, José Montecano y los grupos Ahora y Cantalva a las 4 de la tarde. Estas son las actividades para hoy. No se las pierda, disfruten de estas actividades por la semana aniversaria de Caracas. Y de Caracas nos trasladamos a Argentina, donde se presentó este miércoles un nuevo billete de 100 pesos, estamos hablando de unos $22, que lleva el rostro de Eva Duarte de Perón, para conmemorar los 60 años de la muerte de la segunda esposa del 3 veces presidente argentino Juan Domingo Perón, y a quien se atribuye la frase "volveré y seré millones", Evita, la valiente de los descamisados, la mujer que fue vilipendiada, que fue agredida precisamente por la oligarquía argentina. Por despreciarla por ser hija ilegítima de un terrateniente, despreciarla por considerarla una prostituta, porque cómo osaba mezclarse con esa aristocracia del país austral, ¿no? Pues bien, esta es una obra histórica que consagra a una mujer que marcó no solo la vida de los argentinos, sino un hito en la historia mundial, dijo la presidenta argentina Cristina Fernández en el acto de presentación del billete. La mandataria destacó que Evita, de cuya muerte se conmemora este jueves 60 años, es la primera mujer que aparece en un billete de Argentina. Bueno, nosotros tenemos a nuestra Luisa Cáceres de Arismendi, que por cierto, el billete es parecido, es igual rosadito. Bueno, estas son informaciones internacionales. Vamos a echar una última revisada a las páginas web a ver si hay noticias de última hora que les podamos comentar antes de despedirnos. A ver, veamos qué nos dicen por aquí. Bueno, esta mañana en el noticiero Venevisión entrevistaron a Enza, a mi tocaya, Enza Carbone, quien es la presidenta de la Cámara de Radios. Y fíjate que ha ocurrido algo. Ha habido una serie de emisoras clandestinas que han sido clausuradas, que han sido cerradas. Cerradas no, pues, o sea, sí, cerradas, porque son clandestinas. Por el Estado venezolano, los medios de comunicación social de oposición han chillado, ¡ay, qué horror, que acaban con la libertad de expresión! Pero como cosa curiosa, la Cámara Venezolana de Radio en este aspecto pues ha respaldado las medidas tomadas por Conatel y el Estado venezolano. La Cámara Venezolana de Radio respalda el cierre de emisoras clandestinas. La presidenta de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, Enza Carbone, habló sobre los temas discutidos en la 63 Asamblea de la Radiodifusión, en la que participaron más de 400 delegados de diferentes tendencias políticas. Durante la entrevista matutina del noticiero Venevisión, Carbone detalló los temas discutidos, entre los cuales resaltaron las concesiones, las emisoras piratas o clandestinas, la transformación de los títulos y el ámbito social, asegurando que se logró una unión mayor de la que ya existe entre los radiodifusores. Dice que bueno, que la radio une al venezolano, que ellos, bueno, las radios privadas tienen su labor social y bueno, pero apoya precisamente el cierre de emisoras clandestinas, que son acciones que ha venido tomando Conatel, y que han sido duramente cuestionadas por Ravel y su combo. Entonces, bueno, eso es lo que les podemos destacar. Ya les dijimos, el presidente Chávez visitará la parroquia El Valle el día de hoy. Y por otro lado, los activistas de Voluntad Popular, que es uno de los partidos que apoya a Capriles Radonsky, es la gente de Leopoldo López, realizaron un pancartazo en apoyo a Capriles Radonsky. ¿Dónde? En el distribuidor de Santa Fe. A mí este distribuidor me parece tan pavoso, porque me recuerda las calaveras que colgaban de los puentes, estos afiches, estas cosas ahí de corte terrorista. Me recuerda tanto las guarimbas. Pero bueno, definitivamente ellos no pueden salir de allí. Son las 11:52 minutos. Ha llegado el momento. Déjame ver si llegó algún mensaje a última hora. Pero bueno, ya les decimos que ha llegado el momento de despedirnos. Les invitamos, como siempre, a disfrutar de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Les agradecemos su fiel sintonía. Y bueno, de verdad, disfruten de las actividades que se están llevando a cabo por la celebración de la Semana de Caracas. En estos momentos nos despedimos, quienes tuvimos el placer de compartir con ustedes las últimas dos horas en los controles, Alexander Rodríguez, y cerrando la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño para todas y todos ustedes, Enza García. Nos despedimos con Café Tacuba y este temita de Hora Loca, Ingrata. que me extrañas. Ya no te creo nada, ingrata. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. En un mundo X, el pasado, el presente y sus protagonistas lo ubican en frecuencia 963. 963. Prepara tus neuronas, descarga la música en cualquier idioma. Radar 96, de lunes a viernes a las 12:30 horas. Alba Ciudad 96.3 FM, esencia de la música y la cultura. Los que quieran patria, vengan conmigo. El que quiera progresar, venga con nosotros. Si te vas a copiar, hazlo bien. No queremos copias majunches. Cópiate esta radio. Cópiate esta radio. Tecnologías populares, libres y sin ataduras. Cópiate esta radio, promoviendo el socialismo tecnológico que todos quieren copiar. Todos los viernes a las 2 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, yo solo voy a decir, Capriles los tiene loco. Para copiarte, tienes que hacer algo mejor que esto. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Herramienta de liberación en el año de la victoria popular. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias, a todos aquellos a quien nos escucha en este momento. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día correspondiente a hoy, jueves 26 de julio del año en curso. Así es. Como siempre, agradecemos el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Pedro Calzadilla. También en la labor que lleva a cabo la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. A quien se encuentra en la dirección general de esta emisora, Vladimir Sosa. En el control técnico está el señor Alexander Rodríguez. Y en la redacción y producción, a Carantair Barreto, Sinamay González y Mau Hernández. También estaremos narrando para todas y todos a Garantir Barreto y Kenny Castillo. De inmediato, los titulares. Cultura al Día. Noticias que son titulares. Los logros de la revolución en Caracas invaden la Plaza Diego Ibarra. El teatro se apodera de Caracas para celebrar su aniversario. Agente Libre 1 arranca hoy con su segunda temporada. Festival Teatral de Autor traerá muestras de absurda comedia y tragedia a nuestra ciudad capital. Y en regionales, el Zulia recibe el segundo encuentro de historiadores del ALBA. Música en el Cendis retumba en la Filben, también del estado Zulia. Y en nuestra sección Voz del Colectivo estaremos conversando con Jesús Contreras, quien es parte del equipo organizador del 8º Congreso Nacional de Software Libre e integrante del proyecto GNU de Venezuela. Cultura al Día, dándole vida a la cultura hecha noticia. Los espacios de la Plaza Diego Ibarra se verán invadidos de una gran exposición de logros de la Revolución en Caracas, denominado Caracas tu Capital, a partir de hoy y hasta el domingo 28 de julio durante todo el día. Actividades culturales y deportivas, presentaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Fiesta del Asfalto, proyectos socioproductivos y espacios recuperados forman parte de esta exposición. Esta actividad forma parte de la agenda preparada para celebrar los 445 aniversario de la ciudad de Caracas y comprende más de 60 stands en los que la ciudadanía va a tener la posibilidad de ver una iconografía que muestra una síntesis de la gestión del gobierno bolivariano. El gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas hacen extensiva la invitación a disfrutar de esta interesante exposición, donde se verá reflejado nuestro espíritu de convivencia, identidad, pluralidad y democracia. 12:02. El teatro es uno de los platos fuertes a la hora de celebrar los 445 años de Caracas. Obras para niños y adultos se presentan en dos horarios vespertinos, 3 y 6 de la tarde respectivamente, para todos aquellos que decidan salir a pasear por la ciudad. Entre las obras que se estarán ofreciendo destacan Las Quiero las Dos por Mimi Lazo y Luis Fernández, La Noche de los Asesinos de la Compañía de Teatro de República Dominicana, El Animal Más Bonito de Vicente Patacaliente, Una Señorita de Dadme de Merecer, entre otras. Las obras se presentan en algunas de las salas recuperadas por el Gobierno Nacional, como los Teatros Municipal, Principal, Cristo Rey, UNEARTE y el Teatro Katia. Las entradas, cuyo costo es de 20 bolívares, pueden ser adquiridas en las taquillas de los teatros. Desde febrero se han consolidado un circuito con las salas de teatros recuperados por el Estado, Fundarte y el Ministerio de la Cultura, con el fin de llevar a la población otra manera de pasar el tiempo y entretenerse en familia para el buen vivir de todas y todos los venezolanos. Los interesados en presentar propuestas para futuros eventos en la capital pueden enviar su proyecto al correo electrónico siguiente: teatro@fundarte.gov.ve. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Agente Libre en Uno se estará presentando a partir de hoy en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, permitiendo a la compañía de danza contemporánea acercarse a sus duetos más emblemáticos durante 13 años de trayectoria. Según Osvaldo Machionda, miembro fundador y coordinador de esta agrupación, la segunda temporada de Agente Libre durante este año es una mirada singular donde el formato solista se reinventa desde los extravíos, los abandonos, los desencuentros, los regresos y sus distintas formas de sobrevivirlos. Modelo a escala, anáfora, ausencias y croquis para un día son algunas de las coreografías que revivirán en escena a través de sus solos. Croquis para un día, por ejemplo, es una pieza para 4 bailarines, basada en Casas Muertas de Miguel Otero Silva. La segunda temporada de Agente Libre este año nosotros hemos querido denominarla 1, que bueno, se basa en el estudio de el trabajo solista, ¿sí? Este público extraordinario que nos va a ir a contemplar se va a encontrar con 6 solos, ¿sí? Con una estructuración de solos. Algunas de las piezas fueron concebidas como solos y otras son coreografías de mayor cantidad de personas que para esta temporada fueron elaboradas como solos. Van a ser 6 solos en general. Y bueno, un poco era la intención era que después de haber hecho una temporada de duetos, estudiar la posibilidad del trabajo del intérprete en unipersonales, ¿no? Las funciones van a ser de jueves 26, viernes 27, sábado 28 y domingo 29. Jueves, viernes y sábado a las 7 y domingo a las 6 en la sala Ana Julia Rojas de la Universidad de las Artes. Y bueno, están todos cordialmente invitados a ver esta nueva temporada nuestra que hemos querido denominar con el lema si no habría muchos, si no existiera uno, ¿no? Tratando de parafrasear ese interés nuestro por trabajar el unipersonal. Anáfora, por su parte, se estrenó el año pasado e indaga en lo místico y lo religioso. De allí destaca un solo que muestra el espíritu de la propuesta. Agente Libre en Uno se presenta desde esta noche hasta el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde en la sala Ana Julia Rojas de la Universidad de las Artes. La entrada, como siempre, es libre. En Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. Hasta el domingo 5 de agosto, la capital venezolana albergará a 5 géneros teatrales como la comedia, la tragedia y el absurdo en el noveno Festival de Teatro de Autor, Festea, que se celebrará diariamente a las 6 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Un total de 24 grupos provenientes de Brasil, República Dominicana, México y Venezuela ofrecerán propuestas cercanas a la cotidianidad, pero añejadas de surrealismo, disparates y situaciones extravagantes. Piezas como Mi Amante, Joven Casadera, El Amante y Las Criadas serán parte de la programación que se paseará por las tablas del teatro ubicado en la urbanización La Florida de Caracas. La inauguración del Festea se realizó este lunes 23 con la obra Las Criadas del Centro de Creación Artística TET por Venezuela, la cual narra la historia de dos esclavas que luchan por zafarse de los maltratos físicos y psíquicos cometidos por sus amos. La dramaturgia es original del francés Jean Genet, con versión del criollo Guillermo Díaz Yuma. Hola, buenos días. Te habla Maigualida Gamero de Festea. El Festival Teatral de Autor en su novena edición comenzó el 23 de julio y se extenderá hasta el 5 de agosto y está dedicado al teatro del absurdo. Con Ionesco, Genet y Pinter hay 24 agrupaciones participantes. Tienen países como Brasil y República Dominicana y ciudades del interior como Barquisimeto, Maracay, Vargas y la presencia de Caracas. Bueno, tenemos 6 salas que nos están apoyando y bueno, el talento joven que está participando. Es un festival competitivo donde los participantes exhiben sus obras de estos autores y son premiados en diferentes categorías. Y bueno, gracias al apoyo de ustedes, de los medios, del sistema de medios públicos, por la receptividad y bueno, por transmitir y difundir nuestro evento que ya lleva 9 años realizándose. Y los esperamos entonces. Cualquier información la obtienen a través de festea.blogspot.com o @festea es el Twitter. Y bueno, agradecidos por su receptividad. El festival surgió por iniciativa del grupo caraqueño Phantom Producciones y es apoyado por el Ministerio para la Cultura y el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. 12:08 minutos. En cada rincón, la cultura tiene voz. Regionales. Este lunes 23 de junio se inició en la capital venezolana el segundo encuentro de historiadores del ALBA, evento organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional de Historia y el Archivo General de la Nación. Ponentes nacionales e internacionales establecerán espacios de discusión en estados como Miranda, Carabobo, Distrito Capital, Nueva Esparta, Guárico, Lara, Bolívar, Monagas, entre otros. En esta oportunidad, el evento reúne representantes de 10 países miembros y amigos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, quienes discutirán sobre la historia insurgente y la descolonización de la memoria. De acuerdo con información suministrada por Jonathan Hernández, director general del Gabinete Ministerial de la Cultura Estadal, el encuentro se trasladará el jueves 26 de julio al estado Zulia, donde desde horas de la mañana representantes de diversas comunidades visitarán el Museo de Artes Visuales y del Espacio para formar parte del foro local Descolonización de la Memoria, dirigido por el invitado internacional Fernando Buenabad de México. La presencia en Venezuela en estos días es atender una invitación del Archivo General de la Nación para el segundo encuentro de historiadores del ALBA. Yo he acudido con una ponencia relacionada con el tema de la memoria y la descolonización de la memoria y la relación que este tema tiene con el documento de la patria, el documento que el presidente Chávez viene impulsando hacia la reelección y el triunfo necesario del próximo día 7 de octubre. He abordado dentro de ese documento un párrafo al que se refiere el presidente, llamándonos a todos a cruzar la barrera del no retorno. Creo que es indispensable para asegurar las maneras y los tiempos de cruzar esa barrera del no retorno, afianzar la memoria histórica de los pueblos a partir de una memoria autocrítica y de una memoria que se vuelva también proyecto y proposición hacia el futuro. Mi ponencia oscila en esas directrices y en esas categorías filosóficas, reflexionando sobre los tipos diversos y contradictorios de memoria que hemos conocido hasta hoy bajo el modelo capitalista, bajo el modelo de opresión de la humanidad, y el tipo de memoria nueva que hay que construir sobre la base de liberar una batalla simbólica, de construir imaginarios nuevos, de vencer incluso en el campo de la guerra comunicacional que hoy enfrentamos. El episodio más emocionante que ha coincidido con este encuentro de historiadores ha sido la oportunidad de conocer el retrato del libertador Simón Bolívar, que se ha construido y que se ha conseguido gracias a la vanguardia tecnológica, la vanguardia científica y la vanguardia política, que hoy se expresa como triunfo simbólico en la propia imagen de Simón Bolívar. Todo esto es un paquete importantísimo e interesantísimo de ideas, cuales estamos precisamente participando en la batalla de las ideas a la que nos convoca Venezuela permanentemente. Se tiene previsto que el evento culmine el viernes 27 de julio en el Teatro Principal de Caracas con la presentación de 8 ponencias antes de la clausura. La música también se hace presente en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Zulia, a través de la presentación de más de 90 títulos discográficos del censo del Centro Nacional del Disco, CENDIS. Esta gran feria de la palabra, esta gran fiesta también de la palabra, allí se estará celebrando en la Tierra del Sol Amada hasta el domingo 29 de julio. Y la misma ofrece una importante distribución de libros, además de un pabellón infantil, actividades formativas y mucho más. Por su parte, el CENDIS ofrece los trabajos musicales de artistas, cultores y cultoras de diferentes géneros, quienes han tenido la oportunidad de grabar y replicar sus obras a través de los proyectos del centro. ¿Quién mejor para ampliarnos esta información que Fidel Barbarito, quien es director del CENDIS? Bueno, la participación del CENDIS en el marco de la filial en Zulia, primera medida, cuenta con un stand donde el pueblo zuliano podrá encontrar más de 90 títulos de artistas venezolanos y latinoamericanos producidos desde el Centro Nacional del Disco o fabricados en el Centro Nacional del Disco. Están atendidos por compañeras y compañeros trabajadores del CENDIS, y que está, digamos, a la mano la información también de lo que es el Plan Nacional de Atención al Artista y la replicación de la obra discográfica. Aunado a eso, a nuestra presencia allí permanente desde el día de la inauguración hasta el día de la clausura, vamos a realizar una actividad que es muy importante el próximo sábado 28 a las 5 de la tarde en los alrededores, en las afueras del Lía Bermúdez, que es la presentación del disco 4F Madrugada Luminosa, allí en Maracay, con la presencia de artistas tan importantes como la maestra Lidia Vera, el maestro Vidal Colmenares, Amaranta Pérez, Ali Alejandro Primera, entre muchos otros cantantes y cantoras que desde la producción 4F Madrugada Luminosa nos cuentan lo que sienten, lo que sintieron, cómo vivieron ese estallido de dignidad y de reivindicación por la recuperación de la patria. Estarán también los autores, escultores locales Israel Colina y Gustavo Colina. En el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, podrás encontrar las obras de artistas como Cecilia Todd, Eduardo Valls, Elio Pacheco, Francisco Pacheco, Gerardo Rosales, Guato Pori, José Alejandro Delgado, entre otros. 12, 14 minutos. Ellos son sus protagonistas, se convierten en uno solo. En Cultura al Día, voz del colectivo. Así es, usuarios y usuarias, como lo escucharon, tenemos nuestros invitados hoy acá en cabina. Se han venido hasta acá, le agradecemos que hayan tenido el detalle de venirse. Está Felipe Peña y Lillo, ¿no? Así es. Y Héctor Manzanilla. No, Jesús Contreras. Pero es que tienes cara de Héctor. Sí, pero el Jesús Contreras es conocido como el señor Chuda. Ah, ok, bienvenidos, bienvenidos. Jesús es parte del comité organizador del 8º Congreso Nacional de Software Libre y Felipe es uno de los invitados internacionales a este evento. ¿Internacionales de dónde, Felipe? De Chile. De Chile, muy ahí, bien. Directo, qué bueno. Bueno, Chile está últimamente muy sonado en Latinoamérica por sus estudiantes, ¿no? Así es. Bueno, bienvenidos una vez más y queremos que empecemos por lo más práctico, que es, ¿qué es eso de software libre? Supongamos que hay gente que nos está escuchando que no sepa. Sí, el software libre es aquel software que respeta las cuatro libertades esenciales del usuario, que básicamente es la libertad de poder ejecutarlo en cualquier situación, la libertad de poder revisar el código fuente, la de poder modificar y la de poder redistribuir las copias originales o modificadas de aquella. Básicamente, la idea final del software libre es dejar el control del programa al usuario y no que sea el programa que controle al usuario. Oye, qué bien, qué forma tan buena de decirlo. Y además de sintetizarlo. Además, sí, sumamente. Mira, Jesús, entonces ya sabiendo, ya conociendo mejor de lo que es el tema del software libre, nos gustaría que tú, Jesús, nos comentaras de qué se trata ya el 8º Congreso Nacional de Software Libre, que no es un evento nuevo porque ya tiene 8 ediciones. Coméntanos un poco al respecto. Bueno, el Congreso Nacional de Software Libre es una serie ordenada de charlas que va por diferentes estados de Venezuela. En este año, en este 8º Congreso fueron 12 sedes. Es la clausura aquí en Caracas, okay. Donde van a estar los ponentes internacionales. Están los hermanos chilenos, también viene un colombiano de la Fundación Casa del Bosque, Farid. Uh-huh. Y va a estar también el fundador de la Free Software Foundation, Richard Stallman, que va a dar una charla de apertura. Va a ser en la sala plenaria, en Parque Central. Comienza desde mañana viernes a las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y el sábado igual, desde las 8:30 hasta las 6 de la tarde. ¿Va a estar el papá, el fundador de...? Sí, todos los años viene para el cierre del Congreso Nacional de Software Libre a ponerle el sello de que este congreso de verdad habla de software libre. Mire, y ese hombre no lo busca el FBI, este tipo de gente. Uno nunca sabe, claro, porque recordemos, y creo que no está de más mencionarlo, que la guerra tecnológica se basa precisamente en que los software privativos pueden tomar, sacar información sobre empresas muy importantes. Lo supimos acá en PDVSA en la época del paro, que incluso pues se pudo manejar desde fuera de nuestras fronteras la empresa más estratégica que tenemos en nuestro país. Y precisamente por estar en manos de un software privativo. Si no solamente eso, que te pueden espiar por ese software, sino que el software te controla totalmente. Uh-huh. Porque tú no puedes ni siquiera modificar algo o decirle al software que haga algo que tú quieres. Uh-huh. Como dueño del software, porque tú lo compraste y pagaste por él. Exacto. Tú no puedes decirle a él como dueño del software, mira, quiero que hagas esto, porque él no te va a hacer caso. Sí. Es la diferencia con el software libre, que tú puedes modificarlo a tu antojo, puedes adaptarlo. Y puedes compartirlo, que es lo más importante de todo esto, que podemos compartir, porque el conocimiento no nos pertenece a nosotros como personas, sino que es de toda la humanidad. Claro. Así es. No se podrá decir que uno no compra ese software, sino que uno es como un inquilino de ese software, donde el dueño te bota, te saca, te dice. Bueno, te quita lo que quieras. El mejor ejemplo de eso, lo que tú mencionas, es lo que pasó en Irán con el tema de las centrales nucleares. Se tenía el control de las centrales de afuera, porque estaban utilizando justamente software privativo que ellos no tenían el control sobre él. Sí, totalmente. Acá en Venezuela, ¿qué legalmente, cuáles son los elementos que pueden utilizarse para que justamente nosotros, desde nuestras empresas, desde nuestras instituciones, empecemos pues a trabajar con lo que es el software libre? Porque ya es una lucha que sabemos tiene años, pero quizás nos ha costado un poco. Coméntenos cuáles son entonces estos elementos legales que nos respaldan con el software libre. Históricamente, aquí en Venezuela llevamos una avanzada en casi todo el mundo en materias legales sobre software libre. Desde el 3390, que fue un decreto desde el 2004, empezamos a tener legislación sobre software libre, donde hay varios decretos, varias gacetas, donde dice que la Administración Pública Nacional debe trabajar con software libre. Tenemos una distribución nacional, que es Canaima Mañu con Linux, donde venimos trabajando todos en mejorar esa versión desde que salió. Ya van 6 callapas que le hemos hecho a Canaima para mejorarlo. Está las computadoras que se le dan a los niños, las canaimitas, en la escuela, que ya estamos creando conciencia con esos niños que ya desde primer grado están empezando a utilizar software libre, están empezando a ver todas las libertades. Y me ocurrió un caso particular en el estado Lara. Llegó un niño con una canaimita para que le restaurara la imagen, porque él la había dañado haciendo un pendrive booteable para instalarle una mejor versión de Canaima, o un Canaima más actualizado. Oye. O sea, un niño que está en cuarto grado. Y ya está en ese nivel de avanzada. Ya es un hacker. Qué bien. Qué fino. Entonces, esas son las ventajas y la legislación del país, de Venezuela, en el software libre. Mira, Jesús, también nos gustaría que nos comentaras, ya que estamos hablando del tema de las canaimitas. Tenemos entendido que van a hacer algo allá bien particular con este tema de las canaimitas dentro del Congreso. Coméntanos. Sí, en el Congreso Nacional de Software Libre, en todas las sedes, se le ha dado soporte a las canaimitas. Uh-huh. Pueden llevar las canaimitas para que actualicen el software a un grado nuevo, o si la tienen dañada, no arranca el software, se le reinstala la imagen del software para el grado que están en los muchachos. En curso, claro. En curso, sí. Oye, vamos a preguntarle a Felipe, ¿cómo ves tú? ¿Es primera vez que vienes a Venezuela? Sí, primera vez. Sí, ¿cómo ves tú todo este movimiento en el cual en nuestro sistema educativo libremente se le está dando software libre? Claro, nos hace falta muchas cosas, quisiéramos sí. mucho más, pero no sé, en comparación con tu país, ¿cómo nos puedes decir cómo está la cosa ya? No, definitivamente Venezuela es un ejemplo de lo que se tiene que hacer para tener independencia y soberanía tecnológica. Mm. Es el mejor ejemplo y por eso estoy muy contento de estar aquí y ver aquí en... De primera vista, lo que está sucediendo aquí es muy general. ¿Cuál es tu participación dentro del Congreso? ¿De qué se trata, en este caso, tu charla? Si vas a tener alguna, ¿de qué se trata tu participación en esta oportunidad? Mi charla es acerca de un proyecto que por el que entré a conocer todo esto. Un proyecto que se llama Radio New, que es básicamente una radio comunitaria por uh-huh. internet. El objetivo final que nosotros queremos es hacer que cualquier comunidad que quisiera tener su propio medio de comunicación lo pueda hacer de manera fácil a través de nuestra experiencia. Nosotros estamos aprendiendo y lo que aprendamos se lo queremos enseñar a la comunidad. ¿Hay una allá o hay varias allá en Chile? Por ahora tenemos solamente una, que es Radio New. Exacto. Ajá. Ah, okay. Y básicamente transmitimos todo el día música con licencias libres, Creative Commons. La gracia de la radio es que funciona de manera autónoma, no necesita intervención humana a menos de que alguien quiera transmitir en vivo. Exacto, okay. Un programa que lo quiera hacer abiertamente, ¿no? Ajá. Oye, pero quisiera ahondar en lo que dijiste hace rato de que Venezuela, me parece un elogio y está muy bonito, además lo agradecemos, pero ¿por qué? Algo como más preciso, porque en Chile, ¿qué es lo que no se ve? Hacen falta muchas políticas de Estado respecto de la utilización del software. Allá es muy muy notable el tema de cómo las grandes empresas se han apropiado del control de la informática de toda la información. La información, los bancos, las entidades de Estado, todo utilizan software privativo y es muy complicado el tema, la legislación, y también hacer el lobby allá es muy difícil. ¿Cómo va a poder llegar a un consenso? ¿Y se conciben con algún tipo de trabas de estas que son como, mira, no puedes hablar de esto, o te tranquen algún tipo de cosa por tú ser promotor del software libre? No, hay libertad de expresión respecto de eso. Ah. Sí, pero el tema es cuando se quiere llegar a proponer una ley respecto de eso, está ahí, entra el lobby y no hay caso. No se puede llegar a un acuerdo porque, para empezar, la gente no entiende o no sabe que lo que nosotros perseguimos es la libertad y no un tema de costos, que es lo que primero entienden al principio. Hay resistencia al cambio. Sí, mucha resistencia al cambio. ¿Cuál es la principal barrera o traba que la gente, ustedes ven cuando, no, pero cómo yo me voy a cambiar de esto que ya manejo? Incluso ustedes le están diciendo, mira, pero no vas a tener que pagar, no te van a entrar los virus, no sé, cosas así. Aún explicándole todo eso, porque ¿dónde creen ustedes que está como que la piedrita de tranca? En la costumbre de la gente. Así es. Sí. Cuando tú tratas de quitarle algo con lo que están acostumbrados o con lo que se sienten seguros, ellos piensan que va a ser totalmente diferente. Pero hay casos donde familias que solamente utilizan GNU Linux y no utilizan más nada. No utilizan otra cosa y todos se acostumbran a eso. He visto casos particulares donde hay que enseñarle a los niños cómo guardan en un formato privativo un documento para poderlo imprimir en un cyber cuando tienen que ir a clase. Claro. Porque lo guardan siempre en ODF. Entonces sí se puede. Y más con entregando la computadora a los chamos que están pequeños y enseñándolos que existe otro sistema operativo y que sí se puede utilizar. No, y además el Congreso es parte de esa campaña, ¿no? Ya el Congreso tiene 8 años realizándose acá en nuestro país y es una de esas campañas que se está ejecutando acá en Venezuela para ir poquito a poco como implementando, cambiando, metiéndonos en la cabeza de las personas para que entiendan que el software libre no es malo. Que sencillamente podemos generar este cambio, que dejemos de tenerle temor a lo que es el proceso de cambio. ¿Hay algún área donde todavía el software libre no haya llegado hasta los cánones de excelencia, qué sé yo, en cuanto a audiovisuales, a audio? No sé, ustedes pueden decir que con toda libertad en todos los ámbitos el software libre es más competente o tan competente como el privativo. Yo te diría que es más competente porque tú puedes modificarlo, adaptarlo a lo que estás haciendo. Tengo un amigo que, bueno, Outdoor, para para sonido, para audio. Audio. Ajá. Él mismo modificó lo que necesitaba, porque sabía programar. Si no, le puedes pagar a alguien para que lo haga por ti. No tienes ese problema con el software privativo, que tienes que estar comprándolo y después no puedes modificarlo o adaptarlo para tus necesidades si no te sirve lo que compraste. Hay ciertas áreas que todavía le falta algo de especialización, como el área audiovisual o el área, no sé, control aéreo. Cosas que son muy, muy técnicas, que todavía les falta, falta gente que se dedique a crear alternativas libres para eso. Pero yo creo que en el área para hacer una radio. Mira, nosotros somos la primera radio en Venezuela que es totalmente libre de software privativo. Nosotros trabajamos con software libre, todo. Todo lo trabajamos con software libre. Y nos sentimos orgullosos de eso. Así tenemos promos de eso. Así es. Los felicito. Entonces, nosotros somos un ejemplo perfecto de que las cosas se hacen muy bien, igual sí. que en otros espacios, pero con software libre. Claro, mi pregunta quería hacer era dejar todo, no ya sé que de repente gente que piense, pero en esto no, o sea, ustedes mismos lo dicen, claro, lo reconocen, y a su vez eso me parece a mí una fortaleza, o sea, el reconocerlo y saber que van hacia allá, ya una vez que estén allá, olvídense, ahí sí es verdad que no van a poder. Oye, y ustedes como precursores, pioneros del software libre, ¿no han tenido quizás ciertas limitaciones? Porque a la gente que más bien está todo el tiempo promocionando el software privativo, como son corporaciones que están apoyadas por mucho capital, se le puede hacer mucho más fácil. ¿Cómo ustedes ven eso? Sí, bueno, las empresas esas tienen tiempo de hacer lobby. Nosotros muchas veces no tenemos tiempo o no tenemos ese espacio para estar haciendo lobby porque estamos ocupados en nuestros proyectos. Ellos tienen más chance de hacer lobby, pero sí se puede. Se puede. Nosotros, yo tengo 5 años en el Congreso, ya los muchachos tienen 8 años en el Congreso. Octavio Rosell comenzó con esto en el 2005 y ya estamos con sus 8 años y todo ha funcionado bien. Hemos difundido el software libre durante estos 8 años por toda Venezuela. Qué bueno. Y ahorita tenemos unos espacios que se llaman los puntos libres, donde va a ser permanente para que no pase los 2 días del Congreso. El Congreso Nacional va este año por 2 estados y duramos 2 días en cada estado hablando de software libre. ¿Cuáles son los estados? Que no, creo que no lo hemos mencionado. Comenzamos en Táchira y terminamos aquí en Caracas. Ajá. Comenzó Táchira, Mérida, Barinas, Lara, ajá, Yaracuy, Monagas, Puerto La Cruz. Anzuategui. Puerto La Cruz. Bueno, los que restan. No me acuerdo la cifra. Sí, no importa. Los que pero restan. Son 12, perfecto. Son 12. A mí sí me gustaría, Jesús, que tú nos comentaras, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Pues que hagas la invitación, que nos comentes qué van a encontrar los usuarios y usuarias que asistan a este congreso en su clausura. Bueno, en este congreso, en la clausura del octavo Congreso Nacional de Software Libre, lo primero que van a encontrar es la charla del fundador de la Free Software Foundation, de Richard Stallman, mañana a las 9 de la mañana. Después, en la tarde, viene un panel de varios ponentes nacionales e internacionales, igual que el sábado. El sábado, en la mañana y en la tarde, ponentes nacionales e internacionales que van a hablar de diferentes temas, como son filosofía del software libre, como ofimática, partes técnicas, desarrollo web, HTML5, hardware libre, va a haber una parte de robótica. Ay, qué bien. Se va a hablar de cómo montar unas radios en internet, se va a hablar de juegos. Que es la ponencia de Felipe, ¿no? Sí. Qué bueno, Felipe, seguramente va a tener gente allá. Héctor Mancilla, otro compañero de Chile, va a hablar sobre CMS, que son manejadores de contenido en internet. Va a ser bastante variado, donde la gente puede ir y recoger lo último que está en la tecnología, en el software libre, en todo el mundo. Qué bueno. Se nos acaba el tiempo, pero únicamente que me digas cuáles son los puntos permanentes, para que la gente, si se no va a poder ir mañana. Va a haber puntos libres. Ajá. ¿Dónde? Que se llaman puntos libres. Quedan en los hipoteles, todavía no sabemos exactamente cuándo. ¿Cuál es el sitio de internet donde ustedes pueden publicar eso? cnsl.org.be y proyectosgnu.org.be. ¿Repite? cnsl.org.be y proyectosgnu.org.be. Bueno, de todas maneras, nosotros vamos a intentar tener esa información y estarla pasando por Twitter para que la gente sepa. Sí, además acá en la radio también hay una promo acerca del Congreso. Le recordamos, el Congreso Nacional de Software Libre empieza mañana, termina el sábado en Parque Central, en la sala plenaria de Parque Central. Muchísimas gracias por haber venido. De verdad que sí, gracias por haberse acercado hasta acá. Gracias a ustedes por habernos invitado. Bueno, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos y ponemos punto final a nuestra emisión de Cultura al Día de Hoy. Agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Pedro Calcedilla por hacer posible este programa. También agradecemos la gran labor que ejercen los trabajadores y trabajadoras a través de su asamblea. En la dirección general está Vladimir Sosa, en la producción y redacción está Cinema y González, Mauca Hernández y Acrante Barreto. Y en el control técnico, el señor Alexander Rodríguez. Les estuvimos narrando gustosamente a Acrante Barreto y Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Y buen provecho. Hasta aquí el recorrido informativo del Poder Cultural. Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Buenas tardes, usuarios y usuarios de Alba Ciudad 96.3, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Escuchamos en este momento declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República, Elías Agua Milano, luego de la juramentación de las recreadoras que participarán en el segundo plan nacional vacacional comunitario. Ha sido adelante el Ministerio de la Comunidad. Sí, yo creo que estuvimos con los recreadores, esos valores que se van a resaltar acá y pues evitar esa parte pues de la delincuencia, que los muchachos estén ociosos, se están empleando pues la visita de parques, a compartir con sus amigos. Y mira, lamentablemente una buena parte de los adolescentes, incluso de los niños, que no tienen opciones a la recreación, se quedan en la esquina del área, viendo y entrenándose y siendo resultados para el consumo del alcohol, para el consumo de la droga, y entran en esa maquinaria terrible de la violencia criminal y de la muerte. Este plan precisamente tiene como objetivo fundamental rescatar a nuestros niños y niñas y adolescentes de la violencia criminal, de la muerte, y abrirle los horizontes a la vida. En la medida en que un niño, una niña, vea que hay mucho más allá de la esquina para beber, para consumir droga, que hay playa, que hay deporte, que hay cultura, que hay parques recreacionales, nos estaremos arrebatando a la muerte y a la violencia a nuestros niños y niñas. En este marco, definitivamente, de la primera vez de la Gran Misión Bolivariana todavía Venezuela. Además, estamos hablando del Estado Miranda, donde ha habido una ausencia de gobierno regional. ¿Qué pudiera decirlo en esta tarde preventiva? Y lamentablemente, como tú lo decías, en el Estado Bolivariano de Miranda hay una ausencia definitiva de política de seguridad, tanto preventiva como de presencia policial. Y por eso el gobierno bolivariano ha tenido que venir asumiendo, por un lado, con las medidas policiales, despliegue de la Guardia Nacional, del pueblo bolivariano, la creación de la mancomunidad de policía, y de manera especial dándole una cuota importante de participación en el Plan de Recreación Nacional al Estado Miranda. Van a participar aproximadamente 90.000 niños y niñas, 30.000 adolescentes, para cubrir la ausencia de una definitiva ausencia, valga la redundancia, de política de recreación por parte de la Gobernación del Estado Miranda. Bien, escuchamos entonces declaraciones del vicepresidente ejecutivo Elías Agua Milano, luego de la juramentación del grupo de recreadores y recreadores del Plan Nacional Comunitario 2002. En el año de la victoria popular para Alba Ciudad, reportó Dayana Morales. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. El pueblo no se traiciona. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre venceremos! Alba Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Ponte pilas. Conoce la ley del trabajo. En los artículos 335, 339 y 340 de la Ley Orgánica del Trabajo se establece inamovilidad laboral a padres y madres desde el nacimiento hasta los 2 años. Se trata de una protección especial contada a partir de la fecha del nacimiento. También, un trabajador o trabajadora que se le conceda la adopción de un niño menor de 3 años tendrá derecho a un descanso remunerado durante un periodo de 26 semanas contadas a partir de la fecha que le sea dado el niño en adopción. Justicia social para los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. El pueblo no se traiciona. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre venceremos! Alba Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. Control llamando a tierra. Pedimos permiso para ingresar a su espacio radial. Permiso concedido. Radar localiza señal. Iniciando la descarga. Radar 96. Música de todo el mundo a tu alcance. Especiales. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a Radar 96, música de todo el mundo a tu alcance y en todos los idiomas. Radar 96 también es tu revista cultural, musical y deportiva. Día jueves, se acerca el fin de semana por allí, sí señor. Ay, ay, ay. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la mano del ministro Pedro Calzadilla. Sí señor, gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de esta emisora. En la coordinación general se encuentra Vladimir Sosa Sarabia. Coordinando la programación está Randall Borges. Enza García coordina la producción, la morenaza Carantair Barreto al mando de la coordinación de prensa. Y Luigino Bracci coordina la página web. ¿What? Sí, señor. Y mi pana, Gustavo Villapol, en la coordinación de enlace comunal. En los controles técnicos se encuentra el señor José Gregorio Sánchez, mejor conocido como El Goyo. Y también por aquí me acompaña el T2021, José Gregorio Yarse. Y en la conducción y producción de este espacio, su fiel servidor, quien les habla, José Ángel Lanz. Desde ya, disfrutando de buena música, haciéndole homenaje y honor a quien honor merece. Sí, señor, se trata de... Bueno, yo creo que este no necesita presentación. Bienvenido, Mr. Goyo. ¿De quién le hablamos hoy? Claro que sí, José Ángel. Buenas tardes. Nada más y nada menos de la leyenda, una de las leyendas de la salsa, Joey Arroyo en este caso, que bueno, se está conmemorando pues, un año más. Sí, señor. De su muerte. De su muerte, que lamentablemente ocurrió un día como hoy, pero exactamente el 26 de julio de 2011. Y este cantante y compositor colombiano es considerado como uno de los más grandes intérpretes de música caribeña de su país, y no solamente allí, sino en todas partes del mundo. Esa canción que acabamos de escuchar, Rebelión, es un ícono, Mr. Goyo, de la salsa y también un ícono, pues, de lo que es la música de protesta también. Tal porque cual. Acá se hace, digamos, una retrospectiva de lo que era la esclavitud en tiempos de colonización, ¿no es así, Mr. Goyo? Tal cual, José Ángel, y nada, uno sigue escuchando, pues, día tras día, en fiestas, en automóviles, en todos lados su música, porque ese es un legado que queda. Así es. Esa buena salsa que él hizo, que, bueno, tuvo esa dicha de realizar hoy por hoy perdura y nosotros seguimos siendo multiplicadores de ese talento. Así es. Bueno, nosotros les recordamos que estamos a través de nuestra cuenta en Facebook, estamos ahorita activadísimos por allí, a través de nuestro grupo de Facebook, que es Radar 96.3 FM, así que todas esas amigas y amigos que están en sintonía en este momento de Radar 96 y de Alba Ciudad, usted puede comunicarse con nosotros a través de esta cuenta Twitter, también a través de Facebook y también a través de nuestra cuenta en el Twitter, que es @radar96fm. Ya saben, si usted está ahorita conectado por allí, ¿no es así, Mr. Goyo? Claro que sí. Si están conectadas o conectados por allí, a través de su laptop, a través de su tablet, a través, qué sé yo, de una computadora, en un cyber también, ¿por qué no? Usted anda por allí, en su celular también. Uh-huh. Como usted, por donde usted quiera que ande, se busca en el Facebook nuestro grupo, nos agrega y nosotros conversamos directamente con todas y todos ustedes. También pueden hacerlo por la mensajería de texto a través del 0426-919-1555. Repito una vez más, o que lo repita el Mr. Goyo mejor. Seguro, el número es el 0426-919-1555. Ahí envíenos pues su mensaje diciéndonos qué opinan de la música que hace este excelente artista Joey Arroyo. Si desean enviar también saludos, solicitar temas musicales, ¿por qué no? ¿Ah? Claro que sí, ajá, por supuesto que sí. 0426-919-1555, nuestro teléfono directo aquí en la cabina. 0212-562-7949 y el 562-3953. Sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido y estimado amigo, el T2021, el único personaje de la radio venezolana que se viene enflusado. Chivo. Después de haber comido chivo, pero él se viene enflusado, se arregla las cejas, se arregla el cabello para venir a un programa de radio. Ahí está el teo. Este es el día más triste de mi vida. Te cité aquí para darte la mala noticia. Decirte que sería mejor para un los dos. Sadugón. No volvernos a ver. Es lo que hable. Sadugón a toda la hermandad. Les habla el cyber revolucionario táctico de combate militarizado, la máquina ahumada, el Tuki 2021. Un saludo para Goku y para el maestro de los controles, Goyo, mejor conocido como Chewbacca, Zorrillo Azul y Cochinito Negro. Mejor conocido en los bajos fondos como Cochinito Negro. Ya lo dije. Este 2021. No vaya a gritar, por favor. Alba Ciudad. No, por favor, no haga eso, T2021. Tuki 2021. Ese es el clon. Ahora tenemos el original. Bienvenido, T2021. Buenas tardes a toda la raza humana. Les habla el sistema cibernético T-2021, la unidad táctica de combate revolucionario. Chivo. No he comido chivo, conocido como la original máquina humana. Salud. Software actualizado versión 7.5. Un saludo para el maestro de los controles, que se quiere dormir o se está durmiendo. José Gregorio Sánchez, alias Goyo, Chewbacca, Zorrillo Azul, Cochino Negro. Y últimamente le dicen el Mapurite Negro. Y por supuesto para José Ángel Lang y toda esa audiencia de Radar 96. Música del mundo a tu alcance en todos los idiomas y para todos los gustos. Sí, triste porque se conmemora un año más de la muerte del gran Joey Arroyo. Un año más. Es el primer año, 2021. Usted ya lo había matado desde hace tiempo. ¿Qué pasa, 2021? ¿Y entonces? Bueno, es bueno comentar que él se hizo muy famoso con un gran grupo, Fruco y sus Tesos. Una orquesta famosísima en Colombia. Y bueno, qué no hablar de Joey Arroyo, de verdad. Esa canción Rebelión, bueno, es un canto a nuestras raíces negras, nuestras raíces caribeñas, y sin más comentarios. Y con ustedes, Y esta es la historia, póngale atención, de cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser príncipe de todo Bel Air. El T 2021. El T 2021. Y en el papel de Carson. El T-2021. ¿De quién? No, Goyo. ¿De quién? ¿El papel de quién? Carson. Carson. Está clarito el T-2021. Bueno, seguimos aquí con nuestro especial hoy. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, no puede ser. Bueno, fíjense que Joe Arroyo nació en el barrio Nariño de Cartagena. Saludo, por cierto, a esa hermosa gente de Colombia que reside en nuestro país. Y a ese hermoso país, esa hermana República de Colombia, que nos puede escuchar a través de la www.albaciudad.org. Bueno, Arroyo comenzó su carrera a muy temprana edad, cuando desde los 8 años cantaba en bares y burdeles de Tesca, zona de tolerancia de su ciudad natal. ¿Cómo? Sí, señor, como lo escuchó. En su inicio cantó con agrupaciones como Los Caporales de Magdalena, Manuel Villanueva y su orquesta y el supercombo Los Diamantes, estas dos últimas en la década del 70. En 1971 grabó con la orquesta La Protesta también, una orquesta muy contestataria de allá, de Colombia, que de verdad que hace bailar a la gente, y no solamente bailar, sino que su música tiene mucho contenido social. 12:50 minutos exactamente, ¿qué nos preparó el radar por allí, Mr. Goyo? Seguro que sí, José Ángel, y el radar, como siempre, localizando la frecuencia. Nos tienes preparado este tema de Joy Arroyo, que lleva por nombre Pal Bailador, así que para todos los bailadores. Vamos a partir la losa, como escucharon ahí, con este excelente tema de Joy Arroyo. Y bueno, esperando que lo disfruten, no, sin brincar, solo bailar. A ver, rompiendo la losa así. Ah, ¿cómo así? Ajá, así mismo, vamos a bailar. Acuérdense entonces. Acuérdense que, ¿quién está de cumpleaños? Sí, señor, esta hermosa ciudad de Caracas, la queremos, te amamos, Caracas. Eres la sucursal del cielo. Suéltala, DJ Goyo. 12:55 de la tarde agarraron fuego a Mr. Goyo. Ay, Dios mío. Dios mío. Oye, un pasito tuntún para el bailador. Acabamos de escuchar a Joe Arroyo, una de esas luminarias de la música latinoamericana. Wow, ¿quién no ha bailado un tema de Joe Arroyo? Le pregunto al T2021, que baila de todo. Dice él. Pero nada más los ojos, lo que baila. Sí, bastante. He bailado la música de él, una música muy pegajosa. Así es, bastante cadenciosa. Bueno, por acá nos llegó un mensaje, Mr. Goyo. ¿Qué nos envían, José Ángel? Mr. Goyo, escuche esto, porque esto está terrorífico. Este mensaje está... Yo voy a poner por acá este sonido, hermano. Porque es que la verdad es que muchas veces... ¿Y entonces, Mr. Goyo? ¿Qué te pasa, Chewbacca? No sabemos qué es lo que está pasando aquí. ¿Será que llegó la ambulancia a buscar al maestro de los controles? Escucha esto, a los panitas saludos. Inviten a los hombres de negro o a Ultraman a ver si le ganan al T2621. ¿Cómo es ese 26? T2021. Son buenos matando monstruos, bueno. Está bien, ¿será que lo buscamos entonces? ¿Qué te parece, Mr. Goy? Dios, sin comentarios, Ángel. Es bueno aclarar a la audiencia que el que mandó el mensaje se le cayó la cédula con lo de Ultraman. Sas. Bueno, pero es que ahorita está todo muy de moda en con boga, los superhéroes sí, y todas esas cosas, ¿no? Bueno. Ajá, el T2021 lo presentamos como uno de los tres chiflados. Larry, Moe y el T2021. Se molestó el radar. Cierto. Bueno, vamos a seguir con más información acerca de Joe Arroyo, ¿vale? Que tenemos que recordarlo con mucha alegría, porque fue un caballero que hizo bailar a no solamente a nosotros los venezolanos, al doctor Ñequeñeque también, sino al mundo entero, porque Joe Arroyo se presentó inclusive hasta en Japón, Pong, China, Taiwán y todas estas naciones que no entienden, al igual que como por supuesto nosotros no entendemos su idioma. Más sin embargo, como la música es un idioma universal, Mr. Goyo, uh-huh, Joe Arroyo llevó su música hasta esos lugares más alejados del mundo. Y fíjense que por aquí nosotros tenemos que contarle cuáles fueron esos problemas de salud que presentó Joe Arroyo. Y desde principios de los años 80, Joe Arroyo sufrió múltiples quebrantos de salud que le impidieron realizar giras de conciertos y por los cuales varias veces fue dado por muerto. ¿Qué te parece, Mr. Goyo? Wow. Y eso que no existía el Twitter en esa época. Dios. Imagínense. El 7 de septiembre del año 1983 fue dado por muerto tras sufrir un ataque de la tiroides.